Yo soy un casual gamer. Un casual gamer juega lo que le sale de los cojones cuando le sale de los cojones. No se guía por tendencia. Hola, hola, hola. Bienvenidos a la 18ª edición de... Confesiones de un jugador. En nuestro primer programa en directo, aplausos, enchufados, amigos, familia. Qué gracioso, bueno. Eso, no hemos hecho nada y aplauden ya. Bueno, bueno, después de 17 programas hacemos nuestro primer directo, llegamos a la mayoría de edad y bueno, no hay mejor marco, no hay mejor entorno donde hacerlo que en el Salón del Manga de Murcia, en Murcia se remanga. La segunda edición. Lo primero que queremos hacer es agradecer a nuestros oyentes que han venido desde todos los puntos de España, dígase desde Bilbao, desde Madrid. Vamos a hacer mención al Ticho, a Jess, Vitoriño, compañía, Umi, a todo el mundo por estar aquí, a David. Y nada, tú querías agradecer también, Antonio, algo a las mujeres ricas, ¿no? Cuéntanos. No, pero bueno, hay que agradecer a Nosplay, que nos ha traído, a Fangames, que nos ha traído, a Nosplay, que también va a colaborar, a nuestros invitados, a Diego, que lo tengo aquí al lado. Y yo quiero hacer un agradecimiento especial al programa de las Casas de la Sexta y a Mujeres Ricas, porque cuando mi mujer lo ve, yo puedo jugar como un cabrón. Oh yeah. Bueno, también quiero agradecer a la región de Murcia, que nos ha hecho ser como somos, un atajo de gamberro, con ganas de pasarlo bien, con ganas de conocer amigos. Y bueno, vamos a comenzar con los contenidos del programa. Si nos dejan pues unos tipos que están por aquí hablando, dando la lata. Bueno, vamos a darle la bienvenida a un señor artista que además de... es conocido de nuestro querido Salva Spin, el señor Diego Gisbert. Muy buenas tardes, caballero. Muy buenas, encantado de estar aquí. Hola, Diego. ¿Qué te parece si empiezas diciéndonos quién eres para la gente que no te pueda conocer? A ver, pues vamos con lo... Esto es fácil, esta es la pregunta fácil, ¿verdad? Esta es la fácil. Es Diego Gisbert, vengo de Alcoy, ajá, está aquí al ladito. Y ahora yo llevo unos 2 años y medio, casi 3 años, trabajando en Mercury Steam, desarrollando el famoso Castlevania. ¿Dónde has estudiado y te has preparado para tu vida profesional? A ver, empecé estudiando en Alcoy, en la Escuela de Artes y Oficios de Alcoy, con excelentes profesores y además con una temporada magnífica. Y luego ya me piré a Valencia a estudiar Bellas Artes allí. ¿Y tú tienes cara de haber hecho hasta máster y todo? Pues sí, sí, sí. He hecho un máster que quizá debería pasar al olvido. ¿Y eso? Cuando es el primer año en que se hace algo, suele salir fatal. Sí. Y me pilló de pleno, a mí y a toda la promoción de aquel máster. O sea, preferiría pasar página con respecto a aquello. Yo hice psicopedagogía, que seguro que es peor. Ala. Bueno, bueno, Diego, vamos a empezar con algunas preguntas así ya relacionadas con la industria. ¿Cómo comenzó tu andadura con Mercury Steam? Has dicho que llevas 2 años trabajando con ello. ¿Cómo surgió la cosa? Por casualidad, como casi todas las cosas buenas. A ver. Cuéntanos. No, imagínate la tesitura, acabó la carrera, pasó a hacer el máster, buscando trabajo como un desesperado. Mandé, no te exagero, mandé como 2000 emails en 2 días. Me contestaron 4. Oye, nos tienes que enseñar la técnica porque eso tiene mérito, ¿eh? Bueno, control C, control V. Y bueno, cuando ya iba a tirar la toalla porque no tenía ninguna otra opción, me llamaron de Mercury Steam. No sabía quiénes eran. De hecho, no recuerdo si uno de esos 2000 emails fue a parar a ellos o directamente me encontraron ellos a través de internet. No lo sé. El caso es que me contactaron ellos. Al principio no me lo tomé muy en serio, hasta que fui a sus oficinas en Madrid y me enseñaron el tráiler de lo que iba a ser el futuro Castlevania. Y cuando conseguí recuperar mi ropa interior del suelo, pues ya conseguimos hablando y al cabo de 2 semanas estaba trabajando para ellos. Ok, bueno, Diego, y exactamente tú, ¿qué has aportado al juego? ¿Tú qué has hecho en el juego? Bueno, la cosa que más desapercibida va a pasar, pero que más tiempo vais a ver, va a ser el interface del jugador, los marcadores de vida, ajá, y demás. Pero aparte de eso, bueno, cosas del menú, libro de viaje, enemigos, escenarios, personajes, storyboards, hemos hecho de todo. En el equipo de diseño, equipo de arte, que hemos sido entre 4 y 5 aproximadamente durante todo el proyecto, no ha habido tareas exclusivas. O sea, nadie se ha encargado exclusivamente de hacer personajes o exclusivamente de hacer escenarios. Nos hemos ido pasando pelotas todo el tiempo. Entonces, es difícil saber qué pertenece a quién. En cierto modo es bonito, porque un proyecto está bien que pertenezca a todos los que lo han hecho, no solo a uno. Entonces nosotros ahora mismo nos ponemos Castlevania y vemos que el interface sabemos que es tuyo, ¿no? Sí. Genial. Oye, ¿y hay algún monstruito dentro del juego, algún enemigo que yo diga, este te digo, Hitman? El que más ha chupado cámara, todos lo sabemos, es el titán de hielo. El maravilloso titán de hielo. Que ya te digo, he mencionado en varias entrevistas ya que el diseño de ese bicho tardó como 3 meses. ¿Tres meses? No exclusivamente con él, o sea, entre unas cosas y otras, mientras se decidían asuntos de jugabilidad o asuntos de animación, se cambió el diseño y se cambió la idea 8000 veces. O sea, tengo una cantidad de bocetos de ese bicho brutal. Tengo gigas de vaya tela. Oye, ¿tú habías tenido antes contacto con la saga Castlevania? Sí, claro, hombre. Yo jugué al primer Vampire Killer en el MSX2. Y después pasé con el Super Castlevania 4 Super Nintendo horas y horas y horas de vicio. Entonces, dentro de la saga de los trillones de juegos que hay de Castlevania, ¿cuáles han sido tus fuentes de inspiración directa, más o menos? Dentro de la saga Castlevania, sí. Es decir, por común acuerdo, porque hay que tener en cuenta que mi director artístico también ha sido muy jugón de ciertos juegos, entre ellos está el Super Castlevania 4. De común acuerdo elegimos ese como referencia para muchísimas cosas. Ajá. Si os fijáis, tiene el personaje actual, o la estética de juego actual, el de Lords of Shadows, tiene más que ver con aquel Simon Belmont que con los cazavampiros de pelo largo y camisa con chorreras que nos han brindado luego. Ya. Bien, ahora que estamos volviendo un poco a los Castlevania antiguos, me gustaría enseñarte una historieta. No sé si conoces una página que se llama PixFans. Es una página que de vez en cuando pone cosas bastante divertidas. A mí me gusta bastante. Y hay una serie que se llama Profesiones duras de los videojuegos. Entonces va el Drácula. Bueno, lo voy a poner y mientras lo voy a retransmitir para los oyentes que nos escuchen para por internet. Cualquier persona que esté escuchando esto porque se lo haya descargado, lo esté escuchando en diferido, podéis meteros en el post del programa en www.confesionesdeunjugador.es y ver la viñeta que va a explicar ahora Antonio. Bueno, aparece Drácula en el despacho de un arquitecto y el arquitecto no quiere verlo, ¿no? Y dice, buenos días, señor Pérez, al grano, señor Drácula, ¿qué quiere esta vez? No se preocupe, es un proyecto sencillo, urbanístico sencillo. Cada vez que un Belmont le desmonta el chiringuito hace lo mismo. Sale aquí Drácula en un spray de Castlevania. Quiero que el castillo se invierta y que siga siendo transitable, mire el plano. Dice, técnicamente no es posible, no es problema, para eso le pago. Luego quiere candelabros que se conviertan en corazones. Y dice, hombre, no es algo que pegue mucho con la sala de tortura que me ha comentado. Que esconda unos muslos de pollo por ahí por las catacumbas. Hasta que al final el arquitecto lo manda de paseo. Esto lo voy a colgar en el foro. ¿En alguna ocasión nos han pedido alguna cosa así tan complicada? Afortunadamente nuestro maravilloso equipo de diseño no ha querido meterse en camisa de 11 varas. Entonces no nos han tocado cosas así, pero... sí que hemos tenido alguna cosa complicada. De hecho, el interface que os comentaba antes, a mí casi me da un colapso nervioso llegado al punto porque tuve que rehacerlo píxel a píxel 4 o 5 veces. Dios mío. Según iba cambiando la jugabilidad, porque era en plan de, oye, ¿y si metemos una barra en la base de la pantalla que sirva para la concentración del personaje? Sí, no, mejor la quitamos. No, mejor la ponemos pero que haga lucecitas. No, las lucecitas no funcionan bien. Cámbialo por rayos. Cosas así. Al final quieres matar a todo el mundo. Madre mía. Bueno, siguiendo con las preguntas y con tu trabajo en el juego, si tuvieras que quedarte con un diseño que particularmente te gusta tanto en boceto original como en el acabado final y tal, ¿cuál sería? Bueno, ya he mencionado antes el titán, famoso titán. Ajá. Y si no, hay alguno... ¿Cuál es? Los vampiros de élite, no sé si lo habéis jugado. Hay un par de vampiros que son jefes de fase. Ajá. Y la verdad es que me lo pasé muy bien diseñando esos. Además me dieron bastante libertad, con lo cual estoy bastante contento con ellos. Además, el cuanto a juego, ha sido eso. En cuanto a juego me lo pasé muy bien jugándolo. Es que es gratificante ver cómo una idea que es básicamente tuya, siendo concept artist nunca son ideas enteramente tuyas, siempre pasan por otro, pero viendo que se ha ejecutado bastante, de manera bastante cercana como tú lo imaginabas. Perfecto. Por cierto, ¿te has acabado el juego? Dos veces. ¿Tienes el Platinum? ¿Cómo? ¿Tienes el trofeo de Platinum? ¿Has conseguido todos los retos? No, ¿lo has no. jugado al 100%? La segunda vez me interrumpieron, me dijeron que que tenía que volver a trabajar, curiosamente, cuando estaba a punto de conseguir los retos, así que bueno, se quedó ahí. Pero bueno, cuando me pasen la copia de edición especial que nos han prometido, nos han prometido, señor Konami, cuando me pasen esa copia, me la volveré a jugar con calma y me pasaré todos los retos que me quedan. Oye, Diego, tengo una pregunta súper original. Además, estoy seguro que me la vas a agradecer. Uy, sí. Dicen que Lord of Shadows se parece a God of War. ¿Algo que declarar o que confesar, ya que estamos en confesiones de un jugador? ¿Se parece el Call of Duty al Medal of Honor? No lo sé. Yo hago un programa de videojuegos, pero no lo juego. Es que, no sé, es como comparar la velocidad con el tocino, pero sí. Sí, sí, se parecen. Es un tío con una cadena que va repartiendo tortazos y es un hack and slash. Si no se parecen, es que algo va mal. Bien, bien. Bueno, una cosa, jugando al juego, porque el esquema jugable, esto es bastante distinto al de los Castlevania en dos dimensiones típicos, pero sin embargo queda el sabor de la saga. Eso está ahí. ¿Cómo lo habéis conseguido? ¿Cómo...? Eso tienes que agradecérselo al equipo de diseño, a Luismi y a Ventura, que son unas máquinas, Enrique Álvarez, que también, aparte de ser director del proyecto, también es el jefe de equipo de diseño, porque se han pegado un trabajón inmenso para conseguir eso. Todo lo que es jugabilidad le corresponde a ellos. En menor medida, quizá, a los de arte, que a veces sugerimos cosas con nuestros bocetos de posibilidades que podrían ser interesantes, pero las decisiones finales son suyas y a la vista está que han sido buenas. Una cosa, ahora que ya lleva el juego un tiempo en la calle y que has oído las opiniones de los fans y del público, ¿qué hubieras cambiado en el juego? Todo el mundo se ha quejado de las cámaras. Nosotros también. Nosotros también es una cosa que no se ha podido hacer mejor, simplemente. No era posible. Ni por tiempo ni por recursos del motor. Pero esperamos solucionarlo en próximas entregas, la verdad. Es un tema que ha quedado pendiente. Y luego... Claro, esas son cosas que yo lo sé porque he estado viendo el desarrollo, pero nadie más lo sabe. Hay cosas magníficas, quiero decir, esculturas, detalles de la arquitectura, tal, que han quedado en sombras, literalmente, por falta de iluminación, porque la cámara no lo muestra como debería. Y yo, si pudiera, cambiaría eso. Pero no puede ser. Oye, chicos, permitidme un momento, una pequeña pausa... Porque tenía que hacer esto. Esto es un sello de la casa. Ahora mismo, generalmente nosotros grabamos relajados, tomándonos unas cervezas. Y ese sería el sonido de una cerveza. Sería el sonido de una cerveza abriéndose. Aquí no se puede beber, pero teníamos que tener el sonido en el programa. Una pregunta. Hay unas referencias icónicas a lo que es... O, digamos, la escultura española dentro del juego. ¿Nos puedes hablar de ellas? Hubo una que no llegó a buen puerto, pero era muy buena, que era, a un personaje le metimos un jamón serrano, una bota de vino y tatuado el toro de Osborne, pero nos obligaron a quitarlo y no después. Lo dejaron. No nos dejaron, pero habría sido maravilloso. Al final se cambió por la bota de vino, se cambió por otra cosa y el jamón se cambió por un cacho de asado, pero la idea era muy buena. Pero sin embargo, hay algunas esculturas ibéricas, llámese la Dama de Elche, etcétera. ¿Nos puedes contar un poco cómo surgió, dónde las habéis puesto? Bueno, la raíz de eso está clara, mi director artístico es de Elche. Entonces, hay que barrer para casa. Pero sí, o sea, siempre que hemos podido, teníamos muy claro que no podíamos simplemente intentar imitar los clichés o las convenciones estéticas del juego japoneses, porque no somos japoneses, simplemente. Obviamente. Entonces decidimos apostar por lo que realmente podíamos aportar nosotros, ya no solo como europeos, sino como españoles. Entonces, en la medida de lo posible, las referencias que hemos pillado han sido de cosas que o bien conocíamos ya, o bien abadías que conocíamos, monasterios, ciudades, paisajes... O bien cosas que habíamos experimentado. Por ejemplo, tanto un par de compañeros míos como yo hemos hecho Camino de Santiago y si tienes que ponerte a hacer bosques brumosos, aldeas hechas de casas de piedra y tal, pues ¿a dónde vas a ir? A tus propias referencias fotográficas que has tomado tú obviamente. Y respecto a lo que comentabas de las esculturas íberas y tal, bueno, no sé si es el segundo nivel, me parece, segundo nivel, el de los licántropos. Ajá. Bueno, pues todo eso está basado en eso. Queríamos haber hecho... ¿cómo se llama? Eso tiene un nombre. Bueno, no es una utopía exactamente, pero un lugar que nunca existió. Como si fuera una ciudad megalítica construida por los íberos. Nunca existió, nunca existirá, pero... Y se parece más a Chichen Itza que a otra cosa. Pero ahí está la referencia. Queríamos hacer una fusión de ambas cosas. Muy bien. Bueno, se ha hablado mucho de la participación de Hideo Kojima en el juego. Lo que pasa que Hideo Kojima hace videojuegos que son 80% vídeo, 20% juego. ¿Cómo ha podido ser que este juego sea más jugable? O sea, no tiene tantos vídeos y están muy bien hechos además. Oye, que son 2 horas y pico de cinemática. O sea, tenemos una peli entera de cinemáticas en el juego. Más que el juego son 25 horas. Entonces se nota menos. Pues, no sé, la colaboración con Hideo Kojima ha sido muy buena. Yo estoy en el escalafón más bajo del equipo de desarrollo, entonces mi contacto con él ha sido muy indirecto, salvo cuando vino a vernos, de que le esteche la mano al señor Kojima, no me la he lavado desde entonces, ni pienso hacerlo. Toma, a ver si te pega algo. Y aparte de eso, pues nos han llegado por goteo comentarios de los compañeros que trabajan en el equipo de diseño y tienen un poco más de contacto directo con el equipo de Kojima Productions, con el equipo de Konami Japón. Me consta que ha sido como muy muy sutil. O sea, la idea que tenía Kojima cuando empezó a ver el desarrollo del juego, porque él no se implicó desde el principio, se empezó a implicar cuando vio que aquello, digamos, que tenía una forma que realmente le interesaba. Se implicó un nivel de asesoría más que otra cosa. Nos apadrinó en cierto modo. Sabéis que simplemente porque el nombre de Kojima aparezca relacionado con el juego vamos a tener como un 10% más de ventas. O sea, decir que no es una estupidez, pero, genial. Ah, que sí. Pero además, pues me consta que a nivel de cinemática sí que ha dado algún consejo, a nivel de jugabilidad, a nivel estético. Luego él vino con parte de su equipo a hablar con los jefes de departamento de animación, de modelado, tal, a compartir técnicas que ellos habían utilizado en los Metal Gear para animación facial, para el lip-sync, para hacer otro tipo de cosas. En fin, hasta qué punto se ha implementado eso en nuestro juego no lo sé, pero que se ha tenido esa especie de colaboración, sí. Y de hecho, que eso casi que lo aprecio más, porque la visita de Hideo Kojima, bueno, era casi perentoria. O sea, ¿no? Si un hombre tan importante está vinculado a un proyecto, tiene que aparecer en el estudio alguna vez. Pero aparte, hacia el final del proceso de desarrollo, cuando estábamos ya intentando ajustar la versión japonesa, vino un equipo de Konami Japón y de Kojima Productions a testear y a asegurarse de que las partes del idioma estuvieran bien, el doblaje estuviera bien cuadrado, etcétera. Y estuvieron como, no sé, 2 o 3 semanas allí en el estudio. Y uno de ellos se separó del grupo al cabo de semana y media, 2 semanas, y vino al departamento de arte y se presentó. Y resultó que era el productor de toda la saga Metal Gear y de creo que del Symphony of the Night también, y vino a decirnos que éramos unos hachas y que le encantaba el trabajo que habíamos hecho y que no se creía que tan poca gente con tan pocos medios hubiese hecho tanto trabajo en tan poco tiempo. Y que te diga eso una persona así, pues imagínate cómo se puede sentar. Se te ponen los pelos como escarpia. ¿Cuánta gente era ahí en el equipo? ¿En el equipo de qué? En todo el equipo que ha realizado el juego. Por ejemplo, he oído que en God of War 3, siguiendo con las comparativas, eran unos 300 o así, ¿no? Me han comentado que sí, eran unos 250 o 300 personas. ¿Vosotros cuánto erais? Somos entre 50 y 60. Vaya, eso es optimizar el rendimiento. Y me gustaría también mencionar que eso, la verdad es que es un tópico de los videojuegos, el hecho de echar horas extra. Además está un poco mal porque no se suelen pagar o no se suele compensar, depende, es como que se asume que como hacemos lo que nos gusta tenemos que pringar sin pedir nada a cambio, lo cual no es cierto. Sin embargo, en este desarrollo algún departamento o alguna persona, por ejemplo los chicos de diseño sí que han tenido que pringar bastante algún fin de semana y tal, el equipo de testeo también, pero en general a nivel de estudio no hemos tenido apretones duros de tener que echar horas extra como locos o tener que pasar fines de semana encerrados allí. Y sobre todo el equipo de arte ha ido muy relajado. En ese sentido nos tenemos que poner una pequeña medallita. Genial, para que luego digan que si los españoles trabajamos como trabajamos. Sí, es curioso. Muy bien. Una pregunta. Ya que han quedado tan contentos con vuestro trabajo y están muchas compañías japonesas están buscando occidentalizar sus títulos, si cayera la posibilidad de hacer un Metal Gear Solid aquí en España, ¿eso Mercury Steam estaría dispuesta a llevarlo para adelante? ¿Qué clase de pregunta es esa, hijo mío? ¿Tú crees que diría que no? Es una pregunta retórica. Yo diría, creo que es retórica. Gracias, señor Kojima, por favor, ¿puedo limpiarle las botas? Tú como españolito medio, ¿cómo te sentiste siendo parte de este proyecto? Medio, este es un señor artistazo. Lo cual no quita que sea un artistazo, pero ¿cómo te sentiste dentro de este gran proyecto? ¿Empezaste así con miedo? ¿Fuiste con fuerza? ¿Cuál fue tu impresión estando dentro de este elenco? Yo no sabía dónde me metía, sinceramente. Hasta que no vi el primer tráiler no sabía dónde me metía. Y cuando ya... Porque el tráiler que me enseñaron ni siquiera tenía el nombre de Castlevania. Era el nombre genérico de un proyecto X, que era Light and Shadow. Pero claro, ves un tío con una cruz que se desarrolla en un látigo con cadena y dices, esto es Castlevania, me estoy metiendo a hacer un Castlevania nuevo. Y bueno, al principio muchísima ilusión. Además, cuando vi con quién estaba trabajando, o sea, no porque los conociera de nombre, de hecho, luego supe que mi director artístico, por ejemplo, es uno de los que desarrolló el Blade, The Edge of Darkness, cuando estaba en Rebel y tal, pero simplemente viendo lo buenos que eran, el nivel artístico que había allí, dije, es que... simplemente por el hecho de estar aquí ya me vale la pena, aunque el proyecto no fuera lo que es. Si además le sumas eso, ¿a qué más puedo aspirar de momento, no? ¿Ha mejorado tu calidad de vida desde que has estado en este proyecto? No, ha empeorado muchísimo. ¿Por qué? Porque cualquier trabajo que te consuma 12 horas al día significa que tu vida social muere. Pero sigues teniendo tu novia, sigues saliendo... ¿Novia? ¿Perdón? ¿No? Bueno, no nos metamos ahí. No, sí que, ya te digo, ocupa muchísimo tiempo. De hecho, he llegado a un acuerdo con el estudio hace poco, porque dije que me largaba. ¿Cómo? Dije al fin y al cabo mi contrato era por el proyecto se ha acabado, luego se asumía que iban a prorrogar el contrato, pero les dije que no quería, quería vivir. Entonces hemos llegado a un acuerdo, ahora trabajo menos días allí y el resto del tiempo lo dedico, por un lado, a dar clase, doy clase en una escuela de arte allá en Madrid, y aparte a mis propios trabajos freelance. Muy bien, muy bien. A ver cómo se desarrolla esto. Por ahora muy bien. Muy bien. Si tuvieras algún juego histórico al que le harías una revisión, ¿cuál sería? Un remake, una revisión. Ostras, ahí me metes en camisa de once varas, hijo mío. Te estábamos dando carta blanca. No lo sé, porque realmente los juegos que me han gustado por lo que son. No cambiaría absolutamente nada. De hecho, claro, te diría, el Diablo 2, cambiaría cosas del Diablo 2, pero todo lo que quería cambiar del Diablo 2 se cambió en el Titan Quest. Ajá. Así que no se me ocurre. No harías ningún remake de ningún juego real. Eso sería desvirtuarlos. Vale, comprendido. Bueno, ya fuera de conjetura, y aprovechando que estamos en confesiones de un jugador, es hora de preguntar si... ¿Nos puedes confesar cuál es el próximo proyecto en el que vas a participar o si esto es secret? No te puedo decir nada. Oh. O sea, solo te puedo decir que no porque me castran. Me castran, me despiden y no por ese orden. Lo único que te puedo decir es que estamos trabajando en los contenidos descargables para el juego, eso sí. Uh-huh. Que están saliendo preciosos. ¿Qué podemos esperar de esos contenidos descargables? ¿Se puede contar o no? No te puedo decir mucho tampoco. No debería decirte mucho. ¿Son trajecitos o son niveles? Son niveles. Ah, son niveles, vale. Además, niveles bastante interesantes. Bien. Y lo que me gusta, porque aclaremos una cosa. Me gustan los videojuegos, pero realmente lo que me gusta es contar historias. O sea, me daría lo mismo trabajar en cine que en videojuegos, mientras la historia sea decente. Y lo que me gusta de los contenidos descargables que se están desarrollando es que se está trabajando bastante en el guión. En cabos sueltos que habían quedado, bueno, aparentes cabos sueltos que podían haber quedado en el juego, que a algún jugador avezado se le puede haber quedado en plan de, oye, ¿y qué pasa con este personaje? ¿O qué pasa con este objeto? ¿O qué pasa con este desarrollo del personaje principal? Pues eso se está trabajando en los contenidos descargables. Entonces eso, a mí como amante de un buen guión, me gusta. Perfecto. Bueno, has dicho que vas a trabajar menos tiempo en Mercury Steam porque estás dando clases y además dices que tienes otros proyectos. ¿Podrías revelarnos algo de esos proyectos, comentarnos algo? Hombre, no son nada secreto. De hecho, muchos están ya publicados o están a punto de publicarse. Trabajo para varias empresas de ilustración fantástica, en juegos de rol, juegos de cartas, como La Leyenda de los Cinco Anillos, que me imagino que mucha gente de este salón del manga jugará. Pues dentro de poco sale una serie de cartas mías y luego va a salir otra serie más, luego para Fantasy Flight Games. Y luego hay un proyecto que saldrá el año que viene, me parece, que puede estar muy bonito para mí a nivel artístico, a nivel personal, que es para una marca de miniaturas históricas. Quieren que ilustre el reglamento completo, que son como 60 ilustraciones más la portada. O sea, me voy a volver loco, creo que se me va a caer la mano a trozos después de hacer eso. Pero como me encanta la historia antigua y tal, pues seguramente voy a disfrutar como un enano. Muy bien. Bueno, y ya para terminar, Diego, ya que estamos en confesiones de un jugador, ¿te apetece confesarnos alguna anécdota oscura relacionada con Lord of the Shadows? No sabría por dónde empezar, o sea, hay demasiadas. Tenemos solo tiempo. Hay una que no creo que salga jamás a la luz, que sería divertidísimo como contenido de descargable o algo así, que es un listado que tenemos en el departamento de arte, solo el departamento de arte, de frases épicas. Como por ejemplo. Este programa es explícito. Eso está clasificado. Esto no puedo es explícito, no hay problema. Es explícito, lo tenemos en el podcast. Explicit, lo puedes siento, decir lo que quieras. Yo puedo decir lo que quiera, pero lo malo es que mis compañeros del departamento seguramente me crucifiquen si digo algo. Mira, porque llegamos a un trato. Dilo en inglés, que es el idioma del juego, y no todo el mundo te podrá entender. Come on, go for it. Lo siento, aprecio demasiado mi vida como para hacer eso. De acuerdo. Lo siento muchísimo, pero que sepáis que existe. Algún día saldrá a la luz. Perfecto, lo esperaremos con ganas. Bueno, Diego, ¿algo más que te apetezca contarnos? ¿Algún proyecto que te apetezca darle a conocer a nuestro oyente? ¿Alguna cosa que quieras decir al mundo? Que yo encantado de estar aquí. Espero volver a tener este tipo de atenciones muy a menudo, porque es que lo estoy disfrutando, me lo estoy pasando pipa y conociendo un montón de gente. Y bueno, respecto a los proyectos, no sé, estad pendientes de algunas cartitas, googlead mi nombre, googlead muchísimo, que quiero visitas en mi portfolio, por favor. Ajá, pondremos un enlace a tu perfil, a tu página, donde quiera. Ah, perfecto, perfecto. Ahora después nuestra productora va a tomar nota de todo y pondremos enlace en el foro para todas las personas que quieran indagar más sobre tu obra. Y nada, Diego, muchísimas gracias, es un privilegio tenerte aquí. Debo decir también que si en algún momento, esto ya fuera chascarrillo, pero si en algún momento vienes a Murcia, te apetece tomarte una cerveza, hombre, quédate con nuestro teléfono, que estás invitado a todas. ¿Ah, sí? Sí. Lo habéis oído todos. Lo habéis oído todos, ¿verdad? Está grabado. Lo quiero está por grabado. Escrito. Está grabado. Diego, para terminar, te queremos dar una camiseta del programa. Vale. Que te va a traer nuestra productora. Para que Pixel el gato sea conocido allá donde vaya. Bueno, ahora mismo tenemos a Diego, que la está mirando. Muy chula, muy chula. Pues muchísimas gracias, Diego. Yo creo que sí, a mí me gusta ir marcando. Sí, me gusta. Además, me gusta ir marcando pezón, así que. Bueno. Pues ahora vamos a aprovechar para presentaros el momento del programa, sí, pero tenía que en el que cada uno de nosotros tiene 15 segundos para contarle al mundo qué ha jugado, qué música ha escuchado, qué está bebiendo. En este caso no estamos bebiendo nada. Y cualquier otra cosa que seamos capaces de meter en 15 segundos. Si te parece, Pedro, va a comenzar tú. Diego, muchísimas gracias una vez más. No nos cansamos. Muchas gracias. Bueno, empezamos con mis 15 segundos de gloria. Como hemos dicho, en este apartado contamos brevemente a qué hemos jugado esta semana, qué hemos bebido y qué música hemos escuchado. Yo esta semana he estado jugando a un gran juego de la PlayStation 3 que se llama Assassin's Creed 2. Hombre, ese acaba de salir, ¿no? Joder, casi nuevo. Tú ya sabes que soy un casual gamer. Casi, casi. Y juego a lo que me apetece, cuando me apetece, aunque sea viejo. No, haces bien. Es un juego que por la historia y por todo me está encantando. ¿Qué os voy a contar de Assassin's Creed que no sepamos? Pues que Ezio, Altair, que era el de la 1, no sabía nadar y Ezio sabe nadar, cosa que es interesante. La verdad es que la historia empieza con Ezio, va desarrollando y aumentando lo que son sus poderes poco a poco según se va jugando el juego. Y me parece que este tipo de juego se le llama un sandbox. Sí. No es que sea una caja de arena. Es que tiene múltiples visiones y características para jugar por un lado o por otro. Joder, ¿cómo corta esto del directo, eh? Nada, para nada. A ver, ¿cómo corta esto de ir sobrio? Tú tenías un problema al principio cuando lo probaste y es que decías que los controles eran difíciles. ¿Los vas dominando ya o qué? A ver, en un principio, al tener varios estados de movimiento, que estás en calma, estás en alerta, te cuesta bastante jugar. Una vez que le echas un par de orillas, le pillas enseguida el control, sí, al mando, y es cuando realmente empiezas a disfrutar el juego. Yo lo veo intuitivo cuando, o sea, pones un poquito y luego ya, sobre todo cuando haces un par de persecuciones que ya no tienes ni que pensar y va corriendo. Vas saltando de tejado no en tejado, problema, colgándote. Un juego muy recomendable y bueno, voy a pasar a tres minijuegos del iPhone 4 que he estado jugando esta semana. He estado jugando a Susis. Susis, lo voy a deletrear porque luego dice, es que no sé eso qué te iba a decir, me estás diciendo. Eso te iba a decir, ¿qué juego es ese? Mira, Susis, terminado Sophie en Z. Socic, como decimos los murcianicos. Es el juego en el que tú eres una bolita que tienes que ir recuperando a tus hijitos, que puedes tener hasta tres, y vas por niveles en los que es tipo plataformeo, en el que la gravedad pierde todo su sentido. Sí. ¿Lo habéis jugado vosotros? Sí. Vas saltando y luego si hay un ahí son como planetas pequeñitos, entonces puedes saltar a un planeta que esté cercano y si salta lo suficientemente alto como para que te atraiga su gravedad, cambias de planeta. Cambias de planeta. Y vas cambiando y vas... Vas jugando como si dijéramos en 360 grados, como si fueras andando por la bola del mundo todo alrededor. Es un Mario Galaxy, pero a lo muy, muy, muy simple. Pero simple. La verdad es que el juego me ha gustado bastante y por el precio que tiene, que es gratuito, fantástico. Está muy bien, yo también he jugado algo a ese juego. ¿Y qué más has jugado, Pedro? Pues mira, he jugado un juego también gratuito, todo se ha dicho, porque con la nueva plataforma del iPhone 4 y el Apple Store tiene cientos de juegos gratuitos a la semana y muchos de ellos merecen la pena. Uno de ellos ha sido Jump O'Clock. ¿Jump O'Clock? ¿Qué es eso? What is that? Ok, eres un personaje en el que tienes que ir ascendiendo verticalmente por ruedas de reloj. Por eso se llama O'Clock, Jump O'Clock. Tienes que ir saltando de rueda en rueda. Entonces, te vas... Suena fascinante. Pues te digo te engancha bastante. Mira, a la gente le ha entrado hambre, se está yendo. Dice, joder, qué sueño el tío este, lo que nos está contando. Un tío saltando de bolita de reloj en bolita de reloj. Pero un juego bastante divertido, bastante ameno, en el que te pones, y sin darte cuenta, te has jugado 15 minutos saltando de bolita en bolita. La dificultad se va incrementando y a mí personalmente me ha gustado bastante. Lo probaremos. Y el último juego que he estado jugando para el iPhone 4 es Brain Genius. ¿Quién no ha jugado al Brain Genius? Hombre, todos estamos que decimos... ¿Quién no ha jugado? Yo no he jugado al Brain Genius, pero por lo que estás diciendo, asumo que es un clon de Brain Training o algo así. Correcto. Es un juego en el que te motiva para estimular tus celdas del cerebro y dices, joder, vamos a mejorar la memoria, lo que es la percepción, etcétera, etcétera. Y nada, ¿qué os voy a contar? Si habéis jugado al Brain Training, lo mismo para... Es igual, un clon. Para el iPhone, pero gratuito. ¿Qué más se puede pedir? Sí, no, pero es interesante, está bien. Y bueno, os voy a contar, ¿qué he escuchado de música? He estado escuchando a uno de mis clásicos que son The Killers, como ya sabéis, el grupo de Las Vegas. I hope you enjoy your stay. Aprovecha que nunca has tenido tanto público, Pedro. ni lo tendremos. Y nada, he estado escuchando a The Killers y a unos clásicos del rock, un dueto que se llama The White Stripes. Música rock contundente, no llega a ser heavy, pero me ha entretenido durante esta semana. Y mira, chicos, no me han traído nada de beber, es que no puede ser, así que no estoy bebiendo nada en estos momentos. No, son los 15 segundos más... Siempre dicen que más, 15, se ha, más literales. Se ha hecho más largo que un día sin pan, pues se han hecho más cortos que un día sin cerveza. Es que últimamente en el foro decía, es que os extendéis mucho, es que el programa dura mucho. Y digo, pues hoy lo voy a hacer breve, lo bueno y breve dos veces bueno. Pero te has pasado de breve. Por ejemplo, vamos a ver, Assassin's Creed. ¿Has conseguido las criptas estas que tienes que ir desbloqueando, las tumbas de los asesinos, pues para, mira, conseguir la armadura y todo ese rollo? Llevo tres criptas y hay una de ellas que se consigue en Florencia, en la catedral. Hostia, macho, lo que me ha costado conseguirla. Difícil, difícil. Pero en ello estamos. Lo que me he dado cuenta es que la dificultad de conseguir unas criptas a otras varía muchísimo. Porque la de Florencia la vi dificilísima. ¿Para qué me voy a engañar? Tuve que irme una guía para poder sacarla, porque decía, no hay, con perdón, cojones, a subir arriba al techo. Sin embargo, otras realmente intuitivamente se pueden sacar bastante fácilmente. Luego va aumentando la dificultad, que cuenta mucho la velocidad a la que lo haces, da una palanca antes de que se te cierre no sé qué, tienes que pegar un salto para arriba y otro no sé qué. Se va haciendo más complicado. Lo que pasa es que ya cuando llega dice, yo voy a 5, pues ya termino. Es que a mí se me hicieron un poco pesadas, pero lo conseguí. Oye, una duda, el juego últimamente es muy fácil de encontrar por importación, en Zavi, por ejemplo, pero había duda, algunos dicen que está en español, otros que en inglés, tú que lo has jugado de primera mano. Mira, yo me lo compré en Zavi, la verdad que el precio es muy barato, 10 euros, lo cual más barato no se puede comprar un juego, tipo Assassin's Creed 2. Con los extras. Con los extras. Con los contenidos descargables que salieron a 10 pavos cada uno. Correcto. La verdad es que si te esperas un poco, que no me oiga Diego, estos juegazos los puedes conseguir muy baratos, y más si son de importación. Lord of the Shadows, me parece que lo vamos a pillar nuevo. Y vamos a ver, el tema del idioma, yo me he encontrado el juego en inglés y en italiano, no venía en castellano. Pero yo tengo la suerte de que hablo inglés perfectamente y lo estoy disfrutando muchísimo porque es... Perdone usted. I'm sorry, mate, that's the truth. Entonces, lo estoy disfrutando mucho porque hablan en inglés con un acento italiano y le da una característica muy buena al juego. Oye, ¿y tú que sabes tanto inglés, por qué no nos pones inglés con acento italiano, ya que estamos? I don't know how to speak Italian, my friend. No, no. Don't make me go through this. Vaya, suenas parecido a Super Mario. Bueno, Antonio, si te parece, vamos a pasar a tus 15 segundos vamos de gloria. Vamos a pasar a mis 15 segundos de gloria. Pues nada, he estado jugando principalmente a dos juegos. Además, dos juegos que he dicho, voy a jugar algo que tenga algo que ver con el manga. No tienen nada que ver, pero bueno, yo voy a soltar un rollo por secuela. Venga, el vamos primero a ver. Es Enslaved. Es un juego que cuenta la historia de un murciano que está en una nave de esclavos. Sí, es verdad. Coño, que es cierto. Un momento. ¿Qué es eso de un murciano? Yo creo que es de Murcia. ¿Y qué te ha hecho pensar que sea de Murcia? Yo creo que es de Murcia, además lo capturaron porque era un esclavo en el día del bando de la huerta. ¿En el día del bando de la huerta? Sí. La gran fiesta. Mira, murciana. Mira, tiene su ropa semidestruida, pero todavía le queda el fajín de huertano colgado. Ahora mismo Antonio está poniendo en la pantalla no se una ve, foto pero de lo podéis ver. El protagonista de Enslaved con su faja de huertano. Sí. Bueno, empieza la... Vamos a acercarlo. Vamos a ver. Todas las tecnologías. Veamos. Estamos viendo... Luego esta foto también la podéis... Esta imagen la podréis encontrar en www.conversionesdeunjugador.es en nuestro foro. Ahí tenéis el fajín de huertano. Vale, miradlo ahí. Antonio, eso podría ser una ecografía. No sé qué estoy viendo. Es posible. Bueno, resumiendo, que era de Murcia, lo pillaron el día del bando de la huerta. ¿No? Bueno, pero, y claramente, a todo esto, ¿el juego está bien? El juego está bien. Está bien, pero sobre todo por la historia. En la historia se lo han currado bastante. Las animaciones faciales son muy buenas. Esto es de Ninja Theory, que hicieron el Heaven's Sword, que también tiene unas animaciones faciales muy buenas. Los personajes son bastante más expresivos que Keanu Reeves. Y los hermanos... ¿Cómo son los otros hermanos que siempre hay un montón en todas las películas? Los Baldwin. Los Baldwin, exactamente. Mucho más... expresivos que los Baldwin. Ajá. Y el juego pues tiene parte de pegar tortazos, tiene sobre todo mucho de plataformas. El tipo este, el murciano este, se llama Monkey Mono. Es un nombre típico de Murcia, para sí. quien no lo sepa, si bueno, alguien de fuera lo está escuchando. Si aquí Monkey... veis a este hombre con el palo, con su fajín de huertano, uno así a primera vista dice, esto es un Goku Gutre. Bien, es que está basado... Golpe al micrófono para no perderla. Está basado en el libro Viaje al Oeste, de que es un clásico del siglo XVI de la literatura china, en el que es la historia del rey mono, en la cual se basa Goku. Entonces, pues mira, es de manga, ¿has visto? Bueno. Y yo creía que era de pegar hostias y eso. Sí, no, también. Sí, básicamente es de eso. Bueno, este muchacho se encuentra con una chica que se llama Trip. Y pues nada, Trip está por ahí delante corriendo, no se ve. Bien, tienen que hacer una especie de... Se escapan de la nave, entonces Trip es súper... Controla un montón la cosa de la tecnología y el Monkey, pues es un... Le llaman Monkey porque es tiene mucha agilidad para saltar por los árboles y atacar a los robots desde las alturas. Esta muchacha ha tenido suerte de que su compañero se llame Monkey. Si se llega a llamar fontanero o sesador de pollo, estaría muerta nada más bajar de la nave. Y nada, básicamente es pues ir bueno, por la ciudad. Entonces Trip, con su pinganillo ahí, pues detesta todos los robots, toda la historia. ¡Oh, mira! Hay que abrir esa puerta, tirar de esa cadena y pegarle al robot aquel. Entonces tú vas dando saltos va por haciendo, ahí. Vas haciendo lo que dice la chica. Más o menos como nosotros en nuestra sí. vida... Sí. Que tiene que ver con todo, con llega el manga, la, con llega, la vida real. Llega la productora de turno y dice, oye, mira, que hay que hacer esto, esto y esto. Sí. Y ya cuando lo haces, pásate pantalla. Es muy importante, me ha gustado que Pedro hablara del Assassin's Creed, porque es muy importante aquí lo que es la escalada. Pero a la hora de escalar edificios, cosas que, por ejemplo, en Uncharted o en Assassin's Creed 2, he visto bastante razonable, bastante intuitiva, hay veces que si no vas exactamente por el camino que te dice... te vuelves loco. Además, el botón que da el salto es un botón contextual. Si no hay nada a lo que saltar, empieza a dar volteretas. Entonces te pones encima de una piedra y tú dices, bueno, pues si me subo ya a la farola, pues salto aquí abajo y ya estoy. Y no, el tío empieza a dar volteretas porque el juego no te deja saltar. Entonces, el juego como juego es divertido, es entretenido. Los gráficos están muy bien. Ahí veis, pues, son ciudades devastadas, pero se supone que ha pasado 150 años desde el último bando de la huerta y todas esas cosas. Y entonces, está lleno de vegetación. Oye, Antonio, yo he probado la demo y gráficamente, ¿lo ves mejor que Heavenly Sword o peor? Más o menos igual. El comienzo es muy espectacular, luego el juego cambia. Tiene momentos también de cinemáticas bastante interesantes, los gráficos están muy bien, pero el juego ya cambia, porque cuando vas con la chica, lo que pasa es que no es una chica de estas típicas que tienes que estar todo el rato salvando, rescatando, que yo dije, madre mía. Esta sabe defenderse, ¿no? Sí, más o menos, tienes que estar un poco detrás de ella, pero todo sigue un guión muy estructurado, entonces no, de momento no es una carga, más bien es una ayuda para algunas pantallas, que eso pues está bastante bien. Voy a quitar el rollo este de aquí. Bueno, ¿qué más has jugado? ¿Qué más he jugado? Pues he jugado a Vanquish. ¿Vanquish? Vanquish, sí. What is that? Pues muy bien, muy bien. Este juego sería como si Marcus Fenix, el de Gears of War, se levantara por las mañanas, su desayuno habitual, sus bayas de goji, su anabolizante, y se equivocara y cogiera el pastillero de Chimo Bayo. Es Gears of War, pero a toda castaña. O sea, todo súper rápido, venga corriendo para acá. Oye, para la música también es movida. Sí, la música es la que te ponen en el Vesca o en el Stradivarius cuando vas a comprar, que dices tú, me cago y no compras nada y te vas ya desesperado. Pero aquí, como tiene un arma, mola la música, porque corres para arriba, corres para abajo. Está muy bien. Se dice por ahí que es un juego corto. Yo no he llegado al final todavía. ¿Cuánto tiempo le has dedicado? Pues le he dedicado pues dos programas de las casas y uno de Mujeres Ricas. Bueno, bueno, yo creo que debe estar ya cerca del final, ¿eh? Sí, no, llevo. No, no, no te creas, porque el juego es difícil, hay veces que tienes que repetir muchas pantallas. Está muy bien. ¿En qué dificultad lo estás jugando? Es normal. Ah, bueno, bueno. Es normal. Pedro nunca lo haría. Yo me lo jugaría en fácil, obviamente, como no, ya no, se sabe. Pero es que entonces solo me dudaría dos programas de Mujeres Ricas y hay que aprovechar. No, y hay que amortizar económicamente. Sí, hay una cosa que es curiosa, porque cuando este juego, había mucha gente que lo quería conseguir y tal, ¿no? Pero salió que duraba solamente 4 horas terminárselo. Bueno, los desarrolladores salieron, ¿cómo es posible en 4 horas? Eso no puede ser, tal cual. Parece ser que la cosa está entre 5, 6 y pico, 7, según lo malufo que sea, sin vídeos y sin historias. Oye, Pedro, si lo juegas en normal, esto puede ser como el nuevo Fallout 3 para ti. Se me podría complicar bastante, porque normalmente dicen la guía, en 5 horas se pasa, macho, 15 horas me tiro, para arriba, para abajo, buscando derecha, izquierda. Todo es muy relativo cuando te dan lo que es una connotación del tiempo. Mm. Lo que ha ocurrido en este juego es que en Inglaterra, que el comentario este de las horas tuvo mucho revuelo, le han bajado el precio enseguida. Entonces ahora mismo está a 30 euros con la edición especial, con portada 3D y tal, igual, y aquí pues deberá de bajar a 70 euros, 60 y pico euros, es excesivo. Pero el juego está muy, muy guapo y merece la pena darle una oportunidad. ¿En qué plataforma te lo has jugado? Yo en una silla y encima de la mesa la Xbox. En la Xbox, muy bien, sí, muy bien. Muy cómodo, por cierto. Y nada, me ha gustado mucho. El tipo lleva una armadura. El argumento no tiene ningún. Es que los rusos cogen una especie de nave o estación espacial, van a atacar San Francisco o Estados Unidos o algo así. Yo lo que más me llamó la atención es que el protagonista fuma. Tú lo ves y dices, tú, tío, qué duro. Qué duro. Y lleva una armadura así, estilo Transformers. Que está muy bien. Dígame. ¿Y los enemigos cómo son? Los enemigos, todos sabemos del potencial ruso que tienen. O sea, Rusia y sus robots son una potencia mundial. Son robots, básicamente. Pues, si ya se podía grandes, ver. En los cómics de Stan gigantes. Lee y Jack Kirby, aquellos de los años 60, se veían unos robots espectaculares. Sí, estos son rojos. ¿Cómo son como los de los años 60, más o menos, en ese aspecto? Vaya tela. ¿Y los escenarios son todos cibernéticos y tal? ¿O hay algún paraje natural? De momento, sí. Pero hasta el próximo programa de Las Casas y Mujeres Ricas no te lo podré decir. Bueno, pues estamos deseando que llegue ese programa. ¿Has jugado alguna cosita más? Pues no, la verdad que, bueno, sí, comentar algo más del Vanquish, porque no. Es que es un juego que tiene muy mala fama por la duración, pero es que está muy bien. ¿Por qué se juega tan rápido? La armadura tiene un montón de poderes. Uno de ellos es pues unas botas que tiene ahí en los pies. También tiene una especie de tiempo bala. Lo que pasa que es que se ve que la armadura tiene componentes Microsoft, porque cuando hace un poco, unos 10 segundos de eso, se te calienta todo y tienes que parar. Entonces en esos momentos son que cuando te las ves jodidas. Pero es un juego muy dinámico, tiene coberturas, pero casi no se usan, porque si te queda en una cobertura desaparece. Y lo veo bastante recomendable. Ok, ok. ¿Algo más que nos quieras contar? ¿Has escuchado algo de música interesante? No me ha dado tiempo. Podcast. ¿Has escuchado nuestros podcasts? ¿Te has puesto al día? Sí, me he puesto al día por si me hacían preguntas aquí en público. Bueno, pues si os parece, voy a pasar a mis 15 segundos de gloria. No sin antes decirle a la gente que ha venido que estáis escuchando Confesiones de un Jugador, el podcast murciano de videojuegos que llega a su programa número 18. Estamos encantados de que estéis por aquí. Esperamos que os lo estéis pasando bien y eso. Y bueno. Bueno, la gente está animada. Qué bien suenan las risas enlatadas estas, los aplausos enlatados. Quedan geniales. Esto lo vamos bueno, a hacer otra vez. Debo decir una cosa. En 18 programas, creo que estos van a ser los 15 segundos de gloria menos gloriosos que he hecho. Porque esta semana he tenido muy poco tiempo. Y es lo típico que dice, venga. Bueno, el otro día Pedro me trajo un juego que, del que ya he hablado en el programa. ¡Wow! ¡Qué pedazo juego! Me trajo ni más ni menos que Lluvia de Albóndigas. Y aquí, Dios, la verdad es que somos gente abierta, nos gusta probarlo todo. Y oye, si hay que decir que las cosas no son buenas, pues lo decimos. La cosa es que Pedro habló de forma muy permisiva de este juego. Tiene el platino y todo. A ver, voy a hacer una intro. Yo soy un casual gamer, a mí me gustan los juegos facilones, pasármelo bien y divertirme. No me gusta pasar las jodidas para sacarte un trofeo o para terminar un juego. Y el señor Rosa me dijo, Pedro, que en tal supermercado están los juegos a 10 euros. Y dije, oye, me voy a pasar y lo voy a mirar. Pero le digo, está Uncharted a 9,95, está Heaven's Sword a 9,95 y hay alguno más. Y me llama, me he comprado el Lluvia de Albóndigas. Es que los otros, al ser buenos juegos, ya los había jugado. Y nada, y yo me lo pasé bastante bien y dije, joder, se lo voy a dejar a Pablo que lo juegue. Bueno, yo lo siento si ahora después me extralimito, lo que sea, porque hay gente y tal, pero voy a hacer un análisis breve. Debo decir que me parece una reputísima mierda. Bueno, taco. Es un taco, sí. Bueno, pero sin embargo, yo he jugado varios juegos de estos típicos orientados a un público infantil y debo decir que hay otros mil veces mejores. Yo, por ejemplo, soy un gran fan de Locos por el Surf, un juego que hoy he entregado a la gente de Nosplay, que están recogiendo juegos para una iniciativa que se llama Juegaterapia, que os invito a ahora después, cuando terminemos, a acercaros y ver en qué consiste. Pues yo le he entregado un grandísimo juego. Este no me ha gustado nada, no quiero seguir hablando. Muy bien. Otra cosa que no tiene solución, porque no lo puedo tirar por la ventana, es que es el juego The Punisher No Mercy, que está descargable ahora mismo en PlayStation Network. Y la cosa es que si eres suscriptor de PlayStation Plus, en vez de tenerlo a 8, que es su precio normal, ahora mismo sale a 4 euros. A principios de noviembre, a principios de mes siempre, hacen la renovación de contenido de PlayStation Plus. Los jueguecillos que están gratuitos, ahora mismo está Glitter Crunch, que es un juego estupendo de puzzles, en plan súper divertido. Creo que estaba Siphon Filter y un par de mini. Bueno, pues estaba la oferta de esto a 4 euros. Lo compré sin pensarlo. No me arrepiento tampoco porque son 4 euros, pero desde luego no es una obra maestra. Además, es lo típico. Esto lo hacemos mucho aquí en Confesiones de un Jugador. Semana de salida de Call of Duty Black Ops. El mundo revolucionado, el juego que más dinero ha conseguido en la historia de la industria, récord de venta, claro que sí, voy a jugar a The Punisher No Mercy, bien, típico mío. Pues bueno, el juego es un juego de disparos en primera persona, que está muy orientado al multijugador, tiene un modo... Una cosa, ¿hay gente en multijugador jugando a eso? Yo también, en mi línea de la coherencia, un juego orientado al multijugador, decidí probar la campaña individual. Bien. Así que bueno, la campaña individual básicamente te propone pues los mismos escenarios que el multijugador y te van poniendo pruebecillas, en plan, tienes 20 vidas y tienes que sobrevivir a 8 oleadas de enemigos que te vienen por todos lados. Hay también pues los típicos combates en rollo deathmatch, todos contra todos, tienes 12 minutos y el que más muertes consiga es el que gana, ¿no? No es particularmente difícil hasta que me he llegado a un nivel en el que ya me quedé atascado y lo apagué. Los personajes, aparte de Punisher, que es el que maneja en el modo historia, luego en el multijugador ya puedes cambiar, pues salen personajes de la etapa de Garth Ennis y Steve Dillon. Sale Puzzle, sale, bueno, el típico Micro, sale Marta Plateada y luego algunos que no conocía, la verdad. Bueno, algún cosplayer. El juego, además, la cosa es que conforme vas consiguiendo muertes de algún tipo, en plan, has conseguido 150 disparos a la cabeza, vas desbloqueando nuevas armas y nuevas mejoras. Entonces luego puedes personalizar un poco tu personaje, que ni me lo imaginaba en un juego así, la verdad. ¿Le puedes pintar la calavera del pecho de color? No, o sea, son fucsia. Más pequeñas mejoras jugables. Tengo que probarlo y tal, un poquito más, pero vamos, el juego es lo que es. A 4 euros debo decir que, bueno, si os van los disparos, si os va la acción y tal, pues no deja de ser una opción. 4 euros, descargable. Sí. 4 euros descargable si tienes PlayStation Plus. A 8 euros ni muerto ni vivo. ¿Está en otras plataformas ese juego? No, es un título exclusivo. De esto típico que Sony dice, voy a hacer un título exclusivo que sea como este. Madre mía. Así que bueno. Finalmente he jugado un poquito más a Scott Pilgrim. Hombre. Coincidiendo precisamente con que esta semana por fin han decidido estrenar la película, que os recomiendo. Os recomiendo que le echéis un vistazo a la peli. Yo los cómics ya dije en el programa anterior que no lo he tocado. Yo leí el primero, no me llamó especialmente la atención, pero bueno, no estaba mal. La peli la puedes ver sin saber de qué va el rollo, y si te gustan los videojuegos, desde luego la vas a disfrutar. Vas a captar un montón de referencias, un montón de cositas, y merece la pena echarle un ojo. Bueno, pues yo seguí avanzando en el juego, que os recuerdo, es un juego de barrer calle. Se puede jugar a cuatro, creo, también, ¿no? Puedes jugar incluso con cuatro personas. Yo lo he jugado solo. Eres un insociable. Sí, un poco. Y nada, me he llegado al monstruo final, por fin. Y el monstruo final me mató. Me desanimé y lo apagué. Por lo demás, el resto de la semana la he pasado estudiando chino, que me acabo de apuntar a chino en la escuela de idiomas, y, bueno, y trabajando... Y una pregunta de Scott Pilgrim. Tiene una estética muy característica, porque han intentado emular un poco los juegos de los beat'em up de los 90, ¿no? Sí. ¿Eso lo ves adecuado para el tono del juego, para el tono del personaje, de la película? Lo veo totalmente compatible con la estética del juego, con el cómic, con la película. Además, es lo típico de cuando matas a los enemigos, caen monedas, luego eso también aparece en la peli. Entonces, ya lo comenté, que es como un triángulo de cosas que están como muy, muy conectadas y aparecen y se interrelacionan muy bien. Finalmente, he escuchado un poquito de música, he seguido escuchando Block Party, que son estupendos, recomendadísimos, y últimamente, no sé por qué, el otro día puse una sesión aleatoria de estas típicas que tiene uno en el iPod, y empezó a salir Rihanna por todas partes, ¿sabes? Me sorprende, Pablo, porque Rihanna es más de mi estilo que del tuyo. Yo qué sé, a mí sí me mola. Tiene algunas canciones que me tiran. La cosa es que ahora se ve que la chica está súper activa y está haciendo canciones con Eminem, con David Guetta, su nuevo disco, tal. Y me coincidieron todas. No es que sea súper fan, pero mira, ahí cayeron. Y creo que eso y algún podcast, Video Game Outsiders, es lo que he jugado. Muy bien, ¿y beber? Pues beber, tengo la boca seca, ahora mismo no estoy bebiendo nada. Así que yo, por mi parte, ya he terminado mis 15 segundos de gloria. Ahora, si os parece, vamos a descansar un segundito tan mínimo que va a ser el tiempo que tarda Peña en venir a que le hagamos una entrevista sobre la organización de los torneos aquí en el Salón del Manga. Esperamos que lo estéis pasando bien. Bueno. Aquí tenemos al señor Peña, Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes, caballero. ¿Cómo es el día hasta el momento? Un poco agobiado, muy apretado, pero bien, bien, ha ido muy bien. ¿Ha ido bien? Muy buena aceptación. Muy buena aceptación. ¿Más público del que esperabais? Sí, la verdad es que este año ya esperábamos más público que el año pasado. Se han llegado a vender casi un 40% más de entradas y la asistencia, se nota que la gente ha cogido el salón con más fuerza aún que el año pasado y eso está, nos llena de mucho orgullo y la verdad es que estamos muy contentos. Fantástico. Vamos a ver, Pedro, cuéntanos un poco el papel del grupo Fangame en este Salón del Manga y especialmente en la sección de videojuegos. Muy bien, pues el grupo Fangame en este evento, en el Salón del Manga, se está encargando sobre todo de la organización de la planta de arriba, quitando los stands de asociaciones, ¿de acuerdo? La Ajá. planta de arriba está totalmente, digamos, organizada por Fangame uh-huh. y en colaboración también con la Murcia Land Party, que tienen también un papel fundamental aquí en la zona que tenemos detrás nuestra, que tienen 8 ordenadores conectados en red, con muchos juegos también uh-huh. durante todo el día. Nosotros organizamos la zona de tatami, organizamos la exposición, tenemos una de las exposiciones más grandes de videoconsolas, esta es una pequeña muestra de la que nosotros hacemos en nuestro evento uh-huh. y también coordinamos el resto de la exposición, también están ilustraciones de Diego Gisbert, uh-huh. están las Dolphy, hay una serie de fotografías de Alberto Gómez, si no me equivoco, uh-huh. y eso, todo eso lo organizamos nosotros, el grupo, Pedro Jesús en la como organizador, y también organizamos lo que es viene siendo la zona de escenario, la carpa, uh-huh. todas esas actividades la controla Manolo, que ya le hiciste una entrevista en el último programa, y Manolo es el que se encarga de toda esa sección técnica, de llevar el escenario en condiciones de que no haya ningún problema. Y yo soy el encargado de organizar toda la sección de videojuegos que tenemos aquí, que es la que podemos contemplar tanta pantalla seguida, con tanto torneo, tan apretados que hemos estado todo el día y que la verdad es que es de las zonas que más aceptación están teniendo por la zona. ¿Cuántas personas sois en el equipo? En el equipo ahora mismo somos 10 personas, vamos a ser, uh-huh. en un principio. Son las expectativas. Hemos estado cambiando de equipo en el último, después de terminar cada evento, nosotros uh-huh. hacemos un recálculo de personal, por así decirlo, uh-huh. y ahora mismo vamos a ser posiblemente unas 10 personas, es el número que estamos moviendo. Muy bien. ¿Nos puedes contar un poco qué torneos han celebrado hasta el momento? Pues muy bien. Ahora mismo nosotros dividimos mucho en los torneos, en secciones, para que todo el mundo tenga su videojuego que más le guste. Tenemos shooters, tenemos de carreras, tenemos retro, que eso a la gente le está llamando mucho la atención porque somos de las pocas actividades que se hacen de juegos retro y eso se agradece mucho. Juegos de lucha. Uh-huh. Y ahora mismo, por ejemplo, ya se ha celebrado el Modern Warfare, se celebró ayer con bastante aceptación también. Ahora mismo estamos jugando el Halo Reach en tema de shooter, que también es por pareja y está teniendo bastante aceptación. Uh-huh. Ya jugamos ayer en juegos retro de lucha el Street Fighter 3, Tercer uh-huh. Strike, que supongo que lo conoceréis, seguro que os gusta, sí, nos como gusta, a todo nos el gusta. Mundo, es una verdadera joya. Y nada, y la gente, la verdad es que el tema de verlo en el proyector, de jugar en grande, con un equipo en condiciones, pues a la gente la verdad es que le llama mucho la atención, porque no todos los días se puede hacer eso en su casa y no todos los días se puede demostrar que sabes jugar a ese juego y siempre pues gusta ponerte a prueba y un poco pues competir y demostrar que eres el mejor, ¿no? La verdad es que sí. Dentro, has mencionado antes los juegos retro. ¿Qué juegos retro habéis traído? Pues este año aquí en el Murcia Serre Manga hemos traído un Crazy Taxi, uh-huh. hemos traído el Street Fighter 3, jugaremos también un Mario Kart 64 en Toma Batalla ya. De Globos, que supongo que también lo conoceréis, que es bastante, bastante llamativo. Y eso viene siendo un 20% de todos los torneos que se hacen, siempre jugando con un poco siempre de retro. Dentro de todos estos juegos que nos has hablado, ¿cuál ha sido el más esperado o los más esperados? Bueno, como siempre, los que más aceptación tienen entre el público jugadores, pues siempre suelen ser un Gears of War, un Modern Warfare, el Halo, el Street Fighter 3, el Tekken 6, Super Street Fighter 4, ese tipo de juegos son sobre todo los que más aceptación suelen tener. ¿Y cuáles son los que más han sorprendido? ¿Los que más nos han sorprendido a nosotros? Sí. La aceptación con la gente, sí, te refieres. La reacción, que se han apuntado mal, los más sorprendentes. O estos típicos como, pues por ejemplo, recuerdo en Zona de Combate que pusisteis un Assassin's Creed. Correcto, dice, madre mía, ¿y cómo se hace un torneo de Assassin's Creed? Efectivamente, nosotros hay veces que la gente nos pilla también un poco de sopetón porque dice, ¿cómo vosotros podéis hacer un torneo como hicimos de God of War o de Assassin's Creed? O sea, ¿cómo? Si no tiene ninguna pantalla partida, si no te puedes pelear con otro. Entonces nosotros, por ejemplo, en Assassin's Creed hicimos un torneo contra reloj de superar la primera crítica. Ajá. ¿Vale? Que es lo que se va a hacer, el torneo de Assassin's Creed 2 aquí va a ser de la misma forma. tienes que superar la primera crista y es un juego más bien de habilidad, ¿no? De agilidad, de demostrar porque es, digamos, el espíritu de Assassin's Creed. O sea, la agilidad que tienes saltando sin caerte. O sea, agilidad felina, ¿no? Lo que se llama. Pues entonces nosotros lo que hacemos es un torneo con esa, digamos, asimilando, digamos, cogiendo todo lo mejor del juego e intentando ponerlo en el torneo. ¿Quedan plazas? Ahora mismo sí, las plazas se abren en cada torneo, al principio, durante la media hora antes aproximadamente. Siempre se abre un poco las inscripciones antes, menos por la tarde, para que la gente pues se vaya apuntando, vaya viéndose. Hay torneos que tienen plazas casi ilimitadas. Estamos hablando de que, por ejemplo, Tekken 6 y Super Street Fighter 4, estamos hablando de 128 jugadores. Y lo peor es que se llena. Es impresionante, lo peor es que se llena. A la gente la verdad es que tiene una aceptación impresionante. Juegos de fútbol también, también tiene mucha aceptación. Estamos hablando de 64 jugadores en un solo día, que también es una barbaridad. Y la cosa la verdad es que está teniendo muy buena aceptación. ¿Habéis pensado hacer un torneo de lluvia de albóndigas? Te he escuchado antes, sí, que era un título muy esperado por aquí, siempre estoy viendo, ¿verdad? Platino. Sí. Si vosotros me los pedís, posiblemente hasta incluso lo haga vosotros. No, albóndigas, si queréis. Vamos a ver, sabemos que tienes... Mira, si quieres, lo que podemos hacer es que le damos la medallita a Pedro y ya nos vamos a tomarnos una cerveza y dejamos de perder el tiempo. No, viendo el nivel del torneo, la verdad es que sería utópico poner un juego como este. Notaríamos eso. Hombre, yo creía que la utopía tendían a las cosas buenas. Sin comentarios. Una cosita, tocayo. Has dicho que la participación está siendo masiva, está jugando más gente que nunca. Efectivamente. ¿Cómo está siendo el nivel? El nivel de juego, la verdad es que cada año, cada salón, cada actividad que estamos organizando, la verdad es que cada vez viene gente más preparada y viene gente de más lejos. Últimamente, por ejemplo, en la zona de combate vino gente de Albacete, vino gente de Aragón, o sea, vinieron gente de todas puntas de España, de Castellón, a jugar al torneo en concreto. Sobre todo hubo uno que me llamó mucho la atención, siempre me ha llamado, uno que vino a jugar el Street of Rage desde la otra punta de España porque dijo que era en el único sitio en el que podía hacer un torneo de Street of Rage. Y me llamó mucho la atención, la verdad es que me animó mucho, la verdad es que esas cosas te animan mucho, la aceptación que pone la gente y que a la gente veas que le guste y que cada vez pues suba el nivel, que es lo que nosotros estamos buscando, que cada vez haya un nivel, sobre todo a nivel nacional, que sea de mucho estatus, ¿no? Fantástico. Una cosa, tú entras aquí, ves este montaje y dices, wow, qué pedazo de montaje han hecho los chicos, pero... ¿Cuánto tiempo lleváis preparando lo que son las actividades, montar todo esto? ¿Cuánto tiempo os ha llevado? Bueno, esto hay que entender que nosotros, todo este tipo de actividades, nosotros como grupo trabajamos en paralelo con nuestras vidas personales. O sea, hay gente, personas que estudiamos, otras que trabajan, hay personas que, o sea, cada uno tiene su vida y paralelamente tenemos que estar quedando, haciendo reuniones, perdiendo, digamos, un poco parte de nuestro tiempo, ¿no? Tiempo libre en todo esto. Entonces, posiblemente lo que para otras personas les pueda llevar, por ejemplo, una semana de organización, ¿no? Porque tengan 8 horas diarias, a nosotros pues posiblemente nos lleve un mes porque tenemos que quedar los fines de semana o porque tenemos que ir trabajando, digamos, en nuestros momentos libres. Pero, por ejemplo, para esta actividad pues estamos hablando de que han sido meses de preparación, ¿no? De preparación tanto técnica, porque hay que prepararlo, son planos, son equipos técnicos, son electricidad, tanto los torneos, las normativas, los papeles que se necesitan. Nosotros podemos llegar a gastar perfectamente en cada actividad, así como 500 folios de papeles, de normativas. O sea, es impresionante. ¿Has dicho la cantidad? ¿500? Sí, perfectamente hemos gastado perfectamente en actividades, paquetes de esos de 500 folios impresos, y he quemado absolutamente impresoras que me han dicho no funciona más porque no puedo imprimirte más y así, directamente echando humo porque no se puede a ese nivel. ¿Recibís algún tipo de ayuda, lo que es para organizar todo esto? Bueno, nosotros siempre tenemos tanto una ayuda de colaboradores, siempre apoyándonos. Ahí sobre todo es el más que el apoyo, digamos, material, es el apoyo el sentimental, ¿no? El ánimo que nos da gente para seguir, para continuar, para seguir trabajando. Personas como vosotros, personas como Noplay, ¿no? Que de alguna manera pues dicen, mira, que me estoy dando cuenta de lo que estás haciendo, me estoy dando cuenta de que tienes un trabajo y que se valora. Y eso es lo que de verdad nosotros nos ayuda a continuar y a seguir trabajando y a seguir hacia adelante. También como... como, digamos, como el grupo que somos, tenemos también nuestros patrocinadores, que es con lo que le agradecemos enormemente toda la ayuda que nos prestan, porque sin ellos no sería posible. Y tampoco, por supuesto, sin todos los voluntarios que nos ayudan día a día en cada actividad, en todo lo que necesitemos, tanto en la hora de, sobre todo en probar juegos. No sé por qué la gente eso de probar juegos le como que le gusta. Sí, sí, parece que eso le llama mucho la atención. Hay muchos voluntarios para eso, poco para trabajar, pero mucho para probar. Mucho para probar. Y claro, y sobre todo a ellos es lo que hay que agradecerle, porque nosotros somos 10 personas y está claro que sin la ayuda de tanta gente como nos está ayudando y nos está apoyando, sería imposible hacer absolutamente nada. Vamos a hacer una cosa, Pedro. Vamos a mirar un poco hacia el futuro y nos gustaría que nos contaras algo sobre la organización del Fan Games de julio, qué preparación requiere un evento como este. Cuéntanos algo. Bueno, eso es, la verdad es que es una auténtica barbaridad. Yo hay veces que me, más de una noche me ha quitado el sueño pensando en la barbaridad de montaje que es eso. Estamos hablando de que, claro, es un centro comercial, va a ser el nuevo condomina. Entonces estamos hablando de una asistencia de personas masiva. Estamos hablando de que va a ser 15, 16 y 17 de julio. Estamos hablando en verano, ¿no? Cuando la gente no... Hay mucha gente que está de vacaciones, gente que dice, pues estoy pasando calor en la calle y me meto en el centro comercial que hace fresquito, ¿no? Entonces, claro, estamos hablando de nuestra propia afluencia de gente más la del salón, ¿no? A mí no me gusta, la verdad es que no me gusta hablar de cifras porque no me gusta, porque eso parece raro, ¿no? Pero estamos hablando de casi 80.000 personas las que pueden pasar ese fin de semana perfectamente, entre 80.000 y 100.000 personas ese madre fin de semana mía. Por ahí. A mí me vuelve loco, o sea, me tengo un dolor de cabeza impresionante todas las noches pensando en dónde se va a meter tanta gente, ¿no? Y la preparación es impresionante, la preparación, la antelación con la que hay que preparar todas las cosas. Estamos hablando de muchísimas actividades al mismo tiempo y 10 personas que estamos organizando, ¿no? Como viene siendo. 10 personas que son las que organizan y después cientos que vienen a ayudar. O sea, organizamos para cientos de personas. Sin esas cientos de personas sería imposible hacer el evento. Pero sin las otras 10 que digamos que organizan, también sería imposible. Entonces, claro, lleva mucha preparación, mucha antelación. Y la verdad es que es mucho trabajo durante mucho tiempo, muchas reuniones y muchos quiero salir, quiero tomarme la cerveza, como estáis diciendo. Pero oye, y si nos reunimos y nos ponemos a hablar de organización, pues a unas personas les gusta más, a otras menos. Pero la verdad es que estamos todos ahí currando y la verdad es que... con mucha gana. Pero bueno, viendo el resultado de un evento como este, el Salón del Manga 2, Murcia se remanga, que puede que vengan 25.000, 30.000 personas y lo lleváis como si lo hicierais todos los días. La verdad es que no vais a tener mucha dificultad, aunque el nerviosismo se lleve por dentro. Hombre, por supuesto, el miedo lo llevamos dentro. Poco a poco, sí es cierto que estamos... A mí me gusta pensar que estamos ganando una cierta calidad, ¿no? Estamos manteniendo unos cánones de calidad que intentamos perseguir, que intentamos mantener para que todo el mundo pueda disfrutar y nadie se sienta ni evadido, ni digamos fuera del evento, todo el mundo que se siente insertado y que todo el mundo tenga digamos su lugar, ¿no? Todo el mundo se siente identificado con ese evento. Y sí, desde luego es cierto, sí. Bueno, Pedro, ¿hay algo más que nos quieras decir? Pues nada, daros muy las gracias por invitarme, desde luego, a este directo. Muchas gracias desde luego por la labor que estáis haciendo, porque desde luego la retransmisión siempre de podcast es un trabajo también muy duro y nosotros que organizamos lo sabemos, siempre es mucho trabajo, muchos tiempos libres que se pierden y nada, y agradeceros también vuestro trabajo, que desde luego es espectacular. Bueno, pues gracias a ti. Queremos regalarte en nombre del programa una camiseta de Confesiones de un Jugador. Bueno, ya primero me siento desde luego muy orgulloso de que me deis la camiseta, ¿no? Estoy muy contento. Y más si es la misma camiseta que le está dando a Diego Gisbert. O sí, sea, es la misma, estoy impresionante, es la misma. O sea, estoy recibiendo lo mismo que Diego Gisbert. Esto me siento muy importante aquí esta mañana. Es una igual, ¿eh? No es la misma. Bueno, ya veremos, ya intentaré ponerme la suya que se ponga, intentaré robarse la del vestuario, pero bueno, eso ya lo contaremos en otros programas. Bueno, pues muchísimas gracias. Venga, muchas gracias a vosotros. Bueno, pues... Bueno, pues si os parece, vamos a continuar ahora con la gente de Nosplay, que están aquí al lado nuestro. Queremos saber qué es Nosplay. Vamos a cotillear un poco. Con nosotros tenemos a Jessica y a Vicente. Muy buenas tardes. Muy buenas. Buenas tardes. A ver, un poquito más cerca de ese micrófono. Muy buenas. Buenas tardes. Oye, Jessica, ¿puedes hablar de nuevo? Sí, sí, claro, ¿por qué no? Esa voz tuya, ¿la he oído yo antes? Te suena de algo, ¿no? ¿De qué? ¿De qué me suena? No sé. Bueno, tú debes ser Jessica de Nosplay. Bueno, Jessica, cuéntanos, y Vicente, vamos a empezar contigo, te hacemos unas cuantas preguntas a ti. Perfecto. Y ahora después seguimos con él. ¿Qué es Nosplay? Bueno, para resumirlo mucho, porque es complicado resumirlo, porque es bastante complejo, pero es una red social de videojuegos híbrida con una revista de contenidos. Entonces, cualquier usuario puede, digamos, ponerse también en el pellejo de un periodista, analizar juegos, y sale todo en portada, y aparte tener su red social, poner su estantería con los juegos que tiene en su casa, tenerlos ahí en la página web. Oye, ¿y cómo surgió esta idea? Pues la verdad es que una idea loca que surge y dices, oye, pues podríamos hacer algo de esto. Y vas hablando, vas desarrollándola, vas viendo que, oye, cada vez va molando más la idea. Oye, pues podría hacerse. Y al final, bueno, te metes en muchos jaleos, fundamos una empresa, somos cuatro jóvenes emprendedores y adelante, a tope. Bueno, entonces, resumiendo, ¿qué servicio ofrecéis a vuestros usuarios? Bueno, pues primero les permitimos que contacten con otros usuarios, con gente que comparte sus mismos gustos, pero también, como ha dicho Jessica, les damos la oportunidad de interactuar directamente de la manera que permiten las revistas. Pueden escribir noticias, pueden escribir artículos sin pasar ningún filtro, pueden expresar su opinión sin estar coartados por ninguna empresa o por ningún interés. Ok, creo además que hacéis cobertura de eventos, ¿no? Bueno, aquí estamos haciendo la cobertura del Salón del Manga, con vosotros claro, claro. También. Sí, vamos a muchos eventos, hacemos streaming en directo, damos charlas, dentro de un rato vamos a dar una charla, yo y mi compañero David, y sí, nos movemos mucho, no solo hacemos vida, digamos, en el mundo online, con la red social, la página web y tal, sino que hacemos también mucho presencia en el mundo offline, porque al fin y al cabo... Es donde está la gente. Exacto, es donde está la gente, donde te tienen que ver, exacto. Te tienen que ver la cara, hablar contigo. Nos vemos las caras, exacto. Ok. Bueno, ¿cuántos usuarios tenéis ahora mismo registrados? Pues más de 2.400 usuarios, llevamos apenas 6 mesecitos más o menos, lo que pasa es que empezamos con un periodo de beta cerrada. Ajá. Entonces necesitabas pedirnos un código o que alguien te diera un código para registrarte, entonces, la red social necesita de hacer muchas pruebas, escalabilidad, tal. Entonces hicimos un periodo de, como te digo, de código cerrado. Ahora mismo está abierto y estamos muy contentos, la verdad. Ok. Oye, habéis comentado que vais a dar una charla. ¿En qué consiste esa charla? Bueno, es una charla bastante informal. El título de la charla es cómo sobrevivir a un evento otaku en Japón. Nosotros tenemos experiencia, tanto profesional como a nivel de usuario, como la gente que está aquí en el salón, de ir a eventos de anime, manga, de videojuegos allí en Japón. Y bueno, podemos dar una visión divertida, tanto profesional como de usuario normal, explicando un poco las triquiñuelas de ir a un evento allí, porque no se parece mucho a los eventos europeos, entonces creemos que puede ser interesante. Veo entonces que vosotros tenéis mucho que contar y no solo de videojuegos, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí. O sea, llevamos mucho tiempo en este mundo. También, coloquialmente, también somos frikis del anime, del manga, de todo lo que lleva la cultura japonesa. Y en cuestión de eventos, pues mi compañero Vicente ha ido a Los Ángeles a cubrir eventos de videojuegos. El compañero David Ortiz, que da la charla conmigo, ha ido al Tokyo Game Show, allí a Japón. Entonces, sí, supongo que tenemos mucho que contar. Oye, debo entender entonces que vosotros ya estabais bastante metidos o estáis bastante metidos en el sector. ¿Os puedo preguntar en qué medios habéis estado trabajando y colaborando? Sí, nosotros llevamos muchos años, más de 5, muchos de nosotros, muchos más de 5. Vicente, ¿cuántos llevas tú? Por lo menos unos 8 o 9 años. 8 o 9 años trabajando para Mary Station, que es el número oye, uno. Oye, tú no serás Jessica la del Mary Podcast. Sí, soy yo. Un aplauso para Jessica del Mary Podcast. Gracias, gracias. Estos aplausos enlatados. Oye, ¿sabes que en algún momento esto tenía que pasar? Sí, al final todo sale. Claro, todo sale. Claro. Entonces, lo que te digo, tenemos mucha experiencia trabajando profesionalmente, cubriendo eventos, haciendo entrevistas, yéndonos a todas las partes del mundo. Ya llevamos eso por delante, aprendido. Ok. Oye, ¿y qué edad tenéis? Ya que lleváis tanto tiempo, porque eso es lo típico, ¿no? Yo 18. ¿18? Sí. No lo creáis. Me he plantado ya ahí. Ajá. ¿Y tú, Jessica? No, yo tengo 26 casi recién cumplidos, mi compañero David también, sí, Vicente sí. También es de la quinta del 84 y luego nuestro otro socio Enrique tiene unos menos, sí, él es más joven. Bueno, pues... Jolín, contadnos más cosas todavía de Nosplay, porque la cosa es que nuestro público os pueda conocer y saber más posibilidades. Bueno, pues yo creo que lo mejor es que entren en la web y que vean lo que hay. En principio lo que van a ver es una estructura de una revista de, como cualquier otra que hay por internet. Pueden navegar todo el contenido, toda la red es abierta completamente, no te obliga a registrarte, como ocurre, por ejemplo, con Facebook o con otras redes similares. Y que naveguen por ahí, que vean lo que hay y si se animan, que se creen un usuario y que participen. Una cosa, sabemos que ahora mismo estamos en directo, son las 3:20, a las 4 tenéis la charla y Jessica, pobrecita mía, no ha comido. No, la verdad es que todavía no he comido, llevamos... haciendo streaming del evento, también hemos entrevistado a Diego Disber, como vosotros y tal, así que yo, si me permitís, me voy a comer y rápidamente a preparar la charla, espero veros a todos por ahí, os dejo con Vicente, ¿vale? Muy bien. Y muchas gracias. Oye, sobre todo, muchísimas gracias por las donaciones que habéis hecho a Juegaterapia, nos habéis llenado la caja, es increíble, o sea que tenéis nuestro agradecimiento. Aquí nosotros seremos muy desastres, muchas gracias, de pero verdad. Somos muy humanos, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Que te ha costado, deshacerte de... Puedes decirlo. De Locos por el Sur, Fela. Locos por el Sur. Sí, te ha costado. Te he visto ahí con la lagrimilla. Sí, pues muchas gracias, que vaya todo muy bien. Gracias. La mejor suerte para Nosplay. Igualmente. Gracias. Bueno, a ver, Antonio, Pedro, veo que están por aquí con ganas también de hacer unas cuantas preguntas. Antonio. Bueno, vamos a ver. ¿Tú has comido? Yo sí. Ah, bueno, entonces podemos abusar de ti. Lo que queráis. Muy bien. ¿Qué os parecen otras redes sociales de videojuego que existen como la que me ha, iba en el papel que me han quitado, Raptor y servicios similares? Pues, ¿qué nos parece? Bueno, pues, no sé. Yo creo que lo que quiere decir es, ¿cuál es la característica que os diferencia de los demás? ¿Cuál es vuestro punto de referencia que no tienen los demás? Hombre, yo creo que lo que nos diferencia son dos aspectos fundamentales. Primero, que buscamos la interacción del usuario para que interactúe con el resto de la comunidad. Para que interactúe con el resto de la comunidad. Me están sí. Corrigiendo. De una manera más profesional, más cercana a como lo hacen otros profesionales de la información, metiendo noticias, metiendo artículos. Y por otra parte, la experiencia que reúne el equipo que está detrás. Los cuatro que hemos montado esto tenemos experiencia, como comentábamos, tanto en otras revistas como cubriendo otros eventos, incluso fuera del videojuego. Acabas de decir que sois cuatro. ¿Tenéis más colaboradores que os echen...? Sí, por supuesto. Sí, además de los cuatro que montamos esto, pues otra gente se nos ha ido sumando, que ha querido aportar su granito de arena y que ahora mismo colabora con nosotros. Pues, bueno, de muchas maneras. Entre ellas escribiendo análisis o simplemente controlando la red, porque en la red pasan muchas cosas. Hay comentarios que moderar, hay a lo mejor cosas que corregir, etcétera. ¿Y cómo se sustenta esto? Porque todo esto tendrá... O sea, ¿lo hacéis por amor al arte? ¿Tendréis algún tipo de ayuda o...? No, hombre. Ahora mismo los ingresos que llegan por publicidad. Y es nuestra intención que se mantenga así. Que sea por publicidad, que sea siempre un servicio gratuito. Pero también queremos que la publicidad sea lo menos intrusiva posible. No queremos que la gente vea la publicidad como algo malo. La publicidad también es información, pero tiene que llegar de una manera mucho más cómoda, que no sea, por ejemplo, con un cartel saltando nada más entrar a la página web, que sí. No se puede cerrar y te cuelga el navegador. Queremos que sea mucho más sutil. Muy bien. ¿Y cuánto tiempo más o menos dedicáis plenamente a esto o lo vais alternando con otros trabajos? No, tenemos otros trabajos. Tenemos otros trabajos y esto, pues, bueno, a mí me ocupa 24 horas. La pregunta sería cuánto me lleva el otro trabajo. Sí. Pero sí, es que realmente es un trabajo que se hace constantemente. Entras de vez en cuando, miras a ver lo que hay, si hay alguna noticia interesante la pones, contestas un correo electrónico, contestas sugerencias. Es un trabajo que se hace constantemente. Como nosotros con el foro, pero más profesional y con más gente, seguro. Totalmente. Bueno, si te parece a vosotros... Bueno, espera, que Pedro quiere decir algo. Yo quería hacerte una pregunta. Como habéis comentado antes, se han donado aquí unos juegos... ¿Podrías decir, la gente que no está en el Salón del Manga y quiera daros algún juego, alguna consola, cómo puede hacerlo? Bueno, primero, lo que estamos haciendo es recogiendo juegos para jugaterapia.org, que es una ONG que se dedica a recoger juegos y consolas antiguos para llevarlos a hospitales con zona de oncología infantil. Entonces nosotros estamos aquí actuando en su nombre. Quien no pueda venir al Salón del Manga a traernos sus juegos antiguos o consolas, pueden contactar directamente con ellos y llevarlos a los centros que tienen de recogida. Pueden entrar en la web jugaterapia.org o buscarlos en Facebook. Y ahí tienen información de todos los puntos de recogida que hay en toda España. Muy bien. Bueno, pues si te parece, también nos vamos a entregar ahora después una camiseta de Confesiones de un Jugador, que queremos que la tengáis, que queremos que Pixel el Gato os acompañe. Os damos mucho las gracias por haber venido. Muchas gracias a vosotros. Y nada, seguiremos en contacto, porque me temo que esto va para largo, tanto lo vuestro como lo nuestro. Esperemos que sí. Bueno, pues si os parece, chicos, vamos a ir cerrando el chiringuito. Cerrando y agradeciendo, que tenemos muchas menciones y agradecimientos. Venga, pues si os parece, comenzad. Pues nada, lo primero, a esos oyentes y amigos que han venido de fuera, Victoriño, Chicho, Llanera, Yes, Umi, a los de Murcia también, a Davis, a Jai, a Hanna, a Vitechusi, a Eli. Bueno, y a nuestra productora Mariajo, que hoy verdaderamente ha estado produciendo, de verdad. Bueno, y bueno, tenemos que recordar dónde se nos puede encontrar. A nosotros, mirad, el programa os lo podéis bajar desde iTunes, desde iVoox. Vosotros ponéis, miráis podcast y ponéis en el buscador Confesiones de un Jugador. Además tenemos una página que en realidad es un foro, que es www.confesionesdeunjugador.es, una de las comunidades online más jóvenes pero más activas que tenéis ahora, en la que no solo podéis hablar de videojuegos, sino podéis hablar de películas, podéis hablar de música, podéis hablar de fotografía, de mujeres ricas. Podemos hablar de mujeres ricas, que también mola. Sí. Y bueno, muchísimas gracias a todos los que estáis aquí, a todos los que nos habéis apoyado desde el primer día. Y al equipo técnico que hemos tenido aquí, ¿eh? ¿Qué quieres decir? Nada, hoy sí he trabajado de verdad, no como los otros días. Y para quien había dicho que hablara un poquito más, Litos, ¿y quién más? ¿Cómo? Ah, Iván 250 de Game Over también pidió que la productora hablase un poquito. Ah, bueno. Pues nada, va por vosotros. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Habéis escuchado Confesiones de un Jugador, el podcast murciano de videojuegos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues una vez que ha pasado ya la locura, ahora vamos a escuchar... Bueno, que ha pasado la locura, ¿no? Que queda esta noche, sábado noche, a quemar Murcia. Sí, bueno, yo me refería a la locura de la grabación. Entonces sí, tienes razón. Ahora estamos en casita, estamos reordenando todo lo de la grabación, estamos recopilando algunos extras que hemos grabado, por ejemplo, con el Chicho, que vamos a escuchar ahora. También tenemos a nuestra productora, que hace una entrevista a su prima sobre un juego de tambores japonés. Tambor. Y vamos a escucharla también. Y bueno, estoy ahora mismo con un oyente habitual, muy querido, muy buena. Muchas gracias por invitarme aquí a los estudios centrales de Confesiones de un Jugador y bueno, vamos a ver qué sale. Bueno, ¿tú quién eres? Pues bueno, yo me llamo Víctor y en el foro me conocen como Victoriño. No tiene mucha diferencia, pero es un matiz. Bueno, Víctor, tú eres de Madrid, has echado el viaje y hoy has estado viendo un poco el espectáculo. Así en directo, ¿cómo has visto la cosa? En directo, pues la cosa mejora. Aparte de ya de por tener dos micrófonos, parecía la cosa mucho más profesional. Ahora hemos vuelto a uno. Ahora ya tenemos que estar aquí compartiendo. Programa... Pues bastante bien, muy profesional, pues con invitados de lujo, Diego Gisbert. Tú has estado, además, ayudando a la productora, que hoy, como hemos comentado, como acabáis de oír, ha sido la primera vez que de verdad ha producido. Eso lo decía yo en broma, de que era la primera vez que de verdad producía, que pues, tenía que dar camisetas, le hemos pedido a Diego Gisbert que nos firmase algunas fotocopias de carátulas que llevábamos, que nos hiciese un dibujo, ir a buscar a los invitados que estaban en otros stands, calculando más o menos qué tiempo faltaba con cartelitos y eso, para no estropear mucho la grabación y... ¡Ay, aquí te! Trayendo refrescos que podía beber todo el mundo, menos los locutores. Estábamos totalmente secos. Bueno, eso nos planteaba pues el gran debate. Al final, un programa de confesiones de un jugador sin cerveza, porque no, en realidad nos hemos abierto una Coca-Cola de mala muerte. Y en parte, si estamos grabando esto extra, aparte porque queríamos también poner el trocito del Chicho, lo de los tambores pegado aquí, es porque era también una buena excusa para hacer esto. Uy, huele a cervecilla. Una cervecilla. Yo me voy a abrir otra, pero no va a ser cerveza, claro que no. Aunque suene impopular por aquí, no me gusta la cerveza. Madre mía. Así que una fantita de limón. Y cero, aquí. Premio para cuidándonos, cuidándonos. Sí. Bueno, también debo decir que en el próximo programa, un poco para compensar la falta de cerveza, nos has preparado porque nos has traído un menú muy especial, ¿verdad? Cuéntanos. Pues bueno, ya que me habéis ofrecido aquí alojamiento, pues he querido tener un detalle y os he traído, sabiendo que este fin de semana no vais a consumir muchas cervezas en el programa, pues una pequeña delicatessen en forma de cervezas de una gama media alta, en cantidades buenas. Un poco industriales ahí, para que podáis saciar la sed. Bien, con eso ya sabes que tenemos para medio programa, así que está muy bien. Bueno, pero lo que duren en tomarlas, con lo buenas que estarán... En realidad, con eso tenemos para un par de programillas. Tenemos Grimbergen, tenemos Paulaner, Franciscaner, de medio litro cada una, de diversas variedades. Madre mía. Ante la duda de todas. Que si Dunkel por aquí... De trigo, de todo. Bueno, el programa va subiendo en calidad, especialmente con las cervezas, que yo creo que ya, posiblemente para el programa 25 estaremos bebiendo Chimé, la famosa Chimay. Y bueno, si te parece, vamos a escuchar ahora el trocito que grabamos ayer con el Chicho y vamos a ver qué nos cuenta, a ver de qué hablo con el señor Rosa. Nos encontramos en el Salón del Manga de Murcia y esto es un extra para nuestro programa en directo de confesiones de un jugador. Hemos llegado a la mayoría de edad. Este trozo ya va a ser para la edición del director, el corte del director. No va a ser en directo, porque en directo estamos aquí. En el único sitio donde se puede beber cerveza del sitio, en la cafetería. Bueno, no estamos solos. Antonio, por favor, hazlo honores. Sí, bueno, tenemos un invitado muy especial, dos invitados muy especiales que vienen del País Vasco. Hola, hola. Ya habíamos dicho que iban a venir algunos oyentes incautos a Murcia y... No, a nosotros nos han timado aquí, ¿eh? ya, pero bueno... No nos enseñan nada. Eso te iba a decir, de lo que habéis visto que... Bueno, él es el Chicho. Mira, te digo lo que he visto el hotel, una escultura rara en una rotonda... Que es la de los poetas. La escultura de los poetas, la casa de Ravenflow y el salón del manga. Oye, ¿habéis visto cerveza estrella de Levante? No, la ha probado, no la ha visto, la ha probado. Y también unos chupitos de ¿qué era eso? De licor de caramelo. De bosca caramel. Bosca caramelo, qué rico. Vamos a ver, ¿dónde está la estatua esa de los poetas? Iba a decir de los podcasts. ¿Y por qué no he probado yo el gore ese de caramelo? Si esto lleva 5 horas en Murcia, ya le he hecho más cosas que yo. Haber venido. ¿Dónde está la estatua esa de los poetas? ¿Dónde? ¿Eso dónde está? A mí no me digas. Está cerca, lo que cruza, lo de Miguel Indurain y todo eso. Pero bueno, que esto a lo mejor la gente de fuera se va a sentir un poco desubicada. No, y la de aquí, pues yo no sé dónde está eso. Bueno, vale, seguimos. Y tú vas a pensar que es otra cosa también. También ha venido Yanire con él. Y nada, ¿qué es lo que más os ha gustado de lo que habéis visto? ¿Habéis visto todo eso y aquí en el salón? ¿Habéis visto alguna cosa que os llame la atención? Mucho cosplay, Naruto y muchas cosas que no sé ni qué son. El profesor Layton había unos cuantos. Las típicas tiendas de merchandising, la exposición de videoconsolas. Uy, una foto que me han sacado ahora. Y otra que viene. Y otra que viene. Esta no sea tradición. Ahí está. Bien. Y hemos visto al mismo Altair de Assassin's Creed en persona ahí está, y en directo. Ahí está. Nos hemos hecho una foto con él, que colgaremos en el post de este programa. Y además hemos hecho una pequeña entrevista con el profesor Layton también. Sí, ya se verá el vídeo, ¿no? Sí, llevamos 2 horas aquí y está cundiendo. Os invitamos a que una vez que escuchéis el programa os paséis por el post en www.confesionesdeunjugador.es. Confesiones de un jugador, 1x18, y ahí vais a encontrar todos los vídeos, enlace a todos los vídeos, a todas las locuras que están teniendo lugar en estos 3 días. Llevamos ya 2 horas y ya hemos hecho 2 vídeos patéticos. Esto puede dar de mucho de sí. Y prácticamente sin beber. La primera tradición que yo no me he enterado. Yo creo que era una foto. Bueno, oye, os recuerdo que esto es un programa de videojuegos y por lo menos yo quiero que me habléis de algún videojuego. Yo sé que los dos sois grandes fanáticos de la saga Assassin's Creed. Y me gustaría que me dijeseis, vamos a recuperar la sección esa en la que a veces hacíamos pequeñas listas. Yo quiero que me digáis, porque últimamente Pedro no está muy convencido de qué pasa de Assassin's Creed. Parece que no termina de pillarle el punto, no está motivado. Y yo quiero que me digáis 5 motivos por los que Assassin's Creed es un juego al que merece la pena darle una oportunidad. Una saga, perdón. El parkour mola. Y subirse por los edificios también. Es lo mismo. Ya, pero... es un gag. Es que en Murcia hacemos gags de vez en cuando. ¿Qué más? Respecto al 2 del 1, cuando se cae al agua no se muere. Sí, ha aprendido a nadar. Es que es el renacimiento que ya la gente... Está en Venecia, como no sepa nada, jodido. Claro, es el renacimiento que ya la gente aprendió muchas cosas. Aparte, no, yo es que creo que cambiaron el agua de los sitios, porque en el 1 cuando caía era como si fuera ácido, porque era caer y ni siquiera... O sea, dices, tú se ahoga, ¿no? Es que directamente es que era... Como Sonic, igual. Sí, igual, era una cosa... No se tenía ni que lavar, tenía que oler la túnica esa... Ah, estaría... A choto. Sí, estaría infiltrado y lo pillarían por el olor. ¿Qué más? Hay misiones más variadas en el 2. Hay bastantes más. ¿Había unas 15? Pues no, eso sí. No me acuerdo. ¿En el 1 que había? ¿2? ¿3? Sí, en el 1 pegarle, sí, era subirte a la atalaya, pegarle una paliza a un tío para que te dijera dónde estaba, robarle el secreto de, oh, sí, no se lo digas a nadie, pero. Tal, y... Ah, también las misiones secretas dentro de las iglesias que había, de plataformas, sí, de plataformeo. Sí, para conseguir la armadura esa de Altair. Sí, llevaba una pequeña variedad. Y bueno, que le dieron un poco de vidilla. Los escenarios. Bueno, los comparas, cuando comparas con los edificios reales, son clavados. ¿Y has podido probar alguna beta del nuevo Assassin's Creed Brotherhood o algo? Hoy, ¿no? ¿El sí? No, sale el 18, me parece. 19. Ahí. Wow, siempre, que saldrá el 18. Siempre desinformando. Que saldrá el 18 realmente luego, pero bueno. Bueno, ¿y qué tal? ¿Te llama la atención el modo multijugador ahora o tú vas a seguir jugando tu campaña? No, claro. No he probado la beta, pero vamos, el planteamiento, genial. Lo que faltaba, ¿no? Puede estar bien. Yo estuve jugando a la beta, no estaba mal. Lo que pasa es que yo creo que voy a jugar más al modo. Es que soy tan malo en multijugador que es que me frustro. Oye, Chicho, ¿tú cómo te llevas con los adolescentes prepúberes de Wisconsin? ¿Perdón? Sí, con esos típicos que están por ahí en Wisconsin riéndose de ti y de cómo te han matado en 2 segundos antes de que tú te hayas dado cuenta de que empezara la partida. Por eso yo no juego mucho online, la verdad. Pero con Assassin's Creed espero que la cosa cambie. Eso es que te están en el oído. Sí, todo el rato. Son Rat Kids. Eso. O cabrones. Pues sí, a mí me pasa un poco lo mismo también. Bien, okay. ¿Y has jugado alguna de las otras de las versiones portátiles de Assassin's Creed? Sí. ¿Y qué tal? Un poco bastante flojillo. Bastante. Parecía... Me lo pasé porque era Assassin's Creed, pero si no... Jolín, estás peor que yo, ¿eh? Estás peor que yo, no llegué a eso. No, pero no, bueno, era una adaptación digna, pero se ya, quedaba pero... corta la consola, creo yo. Un escenario demasiado, muy vacío. Y... Pero bueno... No está mal, que se vaya conociendo. Y nada, ya está, ¿no? ¿Alguna pregunta más, por favor, Raven Flair? Sí, ¿qué estáis bebiendo? Una vez más. una cerveza en un vaso de cortesía. En Bilbao son de cortesía. Eso. Bueno, pues yo me voy a despedir cortésmente para pedirme otro vaso de cortesía. Hasta luego, confesores. Hasta luego. Bueno, ¿qué te ha parecido la locura esta de Assassin's Creed? ¿A ti te gusta la saga? ¿La has jugado y eso? Pues he jugado bastante, de hecho, vamos, tengo el Assassin's Creed 1 para el 360, el Assassin's Creed 2 me lo han conseguido versión prensa para Play 3, tengo el de la PSP, incluso tengo el del iPhone, el de la PSP es malísimo. El del iPhone, ¿no? El del iPhone, pero he jugado prácticamente poco, al 1 y al 2 básicamente es a los que le he echado horas. Y el 2 mejora infinitamente a la primera parte. Bueno, pues ya sabéis, bueno, el Chicho está loco con el juego, Antonio enamoradísimo. Y a ti Pedro... no has jugado al 2, no has jugado al 2. Yo es que jugué al 1 y me desanimó tanto que dije esto, es siempre lo mismo. Pues yo creo que le tendrías que dar una oportunidad al 2. Se la pienso dar en algún momento, porque además eso, lo tengo accesible... Pedro lo tiene ahí, además, con intención de reventárselo. De pasárselo ya mismo, que nos sí, deja sí, tirados sí. Para jugarlo. Bueno, pues ahora, si te parece, vamos a escuchar lo del Taiko no Tatsujin, ese... El juego del tambor, japonés. El juego de los tambores. A ver qué nos cuentan. Hola, confesores. Soy María Juan, la productora, y me he dejado mis labores para hacer la entrevista a una experta en un juego muy gracioso. ¿Cómo te llamas? Me llamo Vicky. ¿Vicky? Muy bien. ¿Cómo? Bueno, cuéntanos sobre el juego. ¿Cómo se llama el juego? Se llama Taiko no Tatsujin. ¿Y de qué va lo primero? Pues es un juego de tambores japoneses para llevar el ritmo con canciones y tal. Y, bueno, está bien. Ah, de tambores japoneses. Y bueno, ¿en qué consolas está? Pues yo lo tengo para la PSP, pero está para Nintendo DS, PlayStation 2, la Wii, unos cuantos. ¿Y dónde lo compraste? Pues lo compré en Japón. Porque aquí no lo encuentro. No ¿Has viajado mucho a Japón? Un par de veces. Sí. Mírala. Sí, sí, sí. Bueno, ¿y está en japonés o en qué idioma? Está en japonés, está en japonés. ¿En japonés ya has tenido algún problema para jugarlo? Pues no, porque me he acostumbrado, pero la mayoría de veces no entiendo nada de lo que me dice. Pero vamos, tú sabes, ¿y está editado en España aquí? No. Han estado a punto de editarlo un par de veces, pero no. Solo está editado también para Estados Unidos, me parece. Ah. Bueno, ¿qué tal...? Este título en Japón tiene mucha repercusión, hay mucho merchandising. Sí, empezó como un juego de arcade, que es bastante famoso, y ya entonces empezaron a sacar el videojuego. ¿Y hay merchandising y venden cositas? Sí, venden los tamborcitos, los palitos para jugar, sí. Ay, qué bien, qué bonito. Sí. Y bueno, ¿cómo se juega? Pues básicamente, bueno, tienes como si fuesen unos palillos, unas baquetas, y entonces cuando te sale la canción con el ritmo, te salen circulitos o rojos o azules. Si es rojo tienes que dar en el centro, si es azul tendrías que hacer platillo, que es el borde del tambor. Y entonces vas llevando el ritmo. ¿Y eso en la PSP se juega? Eso en la PSP sí. Y los controladores de los lados son los rojos, rojo pequeño a uno, rojo doble es el tambor grande, y luego justo los de los piquitos de arriba. Los platillos. Y en la Wii, por ejemplo, venderán los tambores, sí, ¿no? Sí, venden los tambores, son muy chulos. Como el Donkey Kong y todo eso. Sí. Bueno, de música, ¿qué música tiene? Pues tiene de todo un poco, sobre todo tiene música japonesa y también música, un poco de música clásica, o sí, canciones conocidillas. Y cosas reconocidas, ¿no? Sí. Las más divertidas son las de heavy japonés. Porque empiezan a meter un montón de tralla y entonces estás ahí dándole a todos los botones para intentar. ¿Lo mejor del juego para ti qué es? Pero se hace muy ameno. Y tiene un montón de niveles, un montón de canciones. Y bueno, está interesante. ¿Qué es? ¿Un juego de jugar en el tren, en el avión, mientras estás esperando? Sí, no, ¿verdad? Sí, un poco de entretenimiento. Igual puedes jugar una canción que 20.000, ¿no? Entonces, 20.000. Sí. ¿Te lo pones con tus cascos? Sí. Ahí chula con tus cascos. ¿Y lo peor que tiene el juego? Lo peor, pues que esté solo en japonés, supongo. Claro. Supongo, porque tampoco es un problema para ti. No, bueno, a ver. ¿Tú lo recomendarías? Sí, sí, sí, mucho. Muy divertido. Muy divertido y, bueno, ¿hay algo más así que nos puedas contar del juego? Que hay que sacarlo en España, hay que hacer presión. Por favor, presión. Es muy divertido. Bueno, pues es Taiko no... Tatsujin. Tatsuki. Japonés no es lo mío. Bueno, muchas gracias, Victoria. Nada, vosotros... Ya te llamaremos otra vez. Vale, os invitaré a jugar. Muy bien, gracias. Joder, Mariajo, a ver si nos cuidamos un poco la voz, que vamos, vamos, aquí en Murcia unos gallitos, pero vamos. Lo que tiene salir, y además como la productora no está tan habituada como nosotros a hablar. Pero bueno, Isaac 250 lo había pedido, el Litos tenía ganas, la gente pedía más Mariajo, pues aquí tenéis una entrevista que hizo ella solita. Tengo que decir, así una confesión, ajá, que hoy a Pablo se le ha escapado una palabrota. Que justo Mariajo estaba ahí en tareas de producción y creo que no la ha escuchado. Vale, pues para la gente que lleve la cuenta, que me apunte uno más. Bueno, al final... Vamos. Ha sido la única que ha habido en todo la el programa. Y la has dicho conscientemente, conscientemente. Esta gente se ha controlado y debe ser por primera vez el primer programa en el que no dicen nada. Si no lo hubieses dicho, le podías haber quitado el cartel de explícito incluso. Madre mía, hoy hemos sido chicos buenos. Bueno... Pues vamos a terminarnos un poco las cervecitas que nos quedan por aquí. ¿Y, si ¿Y lo que parece, no son cervecitas? Nos vamos a ir arreglando porque esta noche toca salida. ¿Y tiene que arder Murcia? Tiene que arder Murcia. Ya sabéis que todos los vídeos que hemos ido grabando, las fotos que nos hemos sacado... Que no son pocas. Las podéis ir encontrando en nuestro foro. Ya lo hemos repetido mucho, pero puedes decirlo. Pero por insistir que no quede... www.confesionesdeunjugador.es. Bueno, pues que paséis buena semana, ya sabéis, comed mucha fruta, bebed mucha agua, hacer mucho deporte y, para compensar, pues tomar alguna cerveza a nuestra salud. Que aquí en Murcia están los cubatitas a 3,50 € para quien quiera hacer una visitilla a nuestros amigos. Bueno, eso si vamos a los sitios donde a nosotros solemos llevar. Porque claro, luego hay otros donde están a 10, a 12... Si venís os llevarán a los sitios baratos, pero con calidad. Muy bien. Pues nada, hasta la próxima semana. Hasta luego. My memory.